Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comenzamos La Rosa de los Vientos. Estamos dispuestos a compartir con vosotros buena parte de la madrugada, un buen trecho de la madrugada hasta las 4, 3 en Canarias, con diversión, información, divulgación, buen humor, buen ambiente. Espero que estéis a gusto, que estéis complacidos y que sigamos disfrutando de este fatídico mes de septiembre. Por cierto, el asteroide Tutatis pasó hace ya casi o más de 12 horas cerca de la Tierra, a 1.600.000 kilómetros cuadrados de la Tierra, y al final no pasó nada, ¿eh? Los vaticinios más catastróficos formulados por algún comunicador mexicano no se han cumplido, afortunadamente, y podemos seguir contándolo. Así que Tutatis, el dios de la guerra, el dios de los pueblos celtas, ha pasado sin pena ni gloria, un puntito en el firmamento, tan solo eso, un puntito, y tendremos que esperar unos cientos de años más para ver si impacta o no impacta contra nuestro planeta azul. Así que, Tutatis, adiós, amigo, adiós. Y hola, amigos, hola. Os decimos todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Ahí está Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche, como siempre, interesante, cargada de contenidos excitantes para la mejor audiencia posible. En La Rosa de los Vientos hoy vamos a hablar de enemigos íntimos de la historia. Vamos a tener una pareja complicada ya por el siglo IV antes de Cristo. Nos referimos, por supuesto, al rey Filipo II de Macedonia y su mujer Olimpia, los padres de Alejandro Magno. Sabremos por qué eran enemigos soterrados, enemigos íntimos, que llevaron hasta el último extremo su enemistad. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Qué pasó entre ellos? Vamos a averiguarlo esta noche. Tendremos la visita de Javier Sierra, nuestro estupendo colaborador, director de la revista Más Allá de la Ciencia. Vamos a hablar de iluminados en los siglos XVI y XVII. Múltiples iluminados abundaban por los conventos y monasterios de nuestro país. Decían estar en contacto directo con Dios. Decían incluso, en algunos casos de embarazo, que el mismísimo Dios, la mismísima Deidad, había procurado ese embarazo. Eran gentes raras, pero muy seguidas, con legión de seguidores en cualquier punto del país. De ello hablaremos con Javier Sierra, también de psicofonías, interesantes investigaciones que se están desarrollando en Italia para averiguar si la voz, esa supuesta voz del más allá, tiene algo que ver con determinados difuntos que advirtieron que poco más o poco menos, pero intentarían entrar desde otro plano. Las psicofonías son siempre motivo de expectación entre nuestra audiencia. Lo contaremos con Javier Sierra. En nuestros Enigmas del Mundo, capítulo número 177, hablaremos de Egipto con Bruno Cardeñosa. Egipto y los materiales imposibles que se utilizaron para la construcción de templos, pirámides. En la información azul y verde diremos que la Universidad de Granada se va a pronunciar sobre los restos de Cristóbal Colón. Ya se intuye que esos restos se encuentran en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana. Pero como todavía hay controversia, porque algunos dicen que pueden estar en Sevilla, sabremos algo más sobre el pronunciamiento próximo de la Universidad Granadina. Por cierto, hemos averiguado que en alguna universidad británica se está estudiando la utilización de plantas medicinales para combatir el cáncer. En la lucha contra el cáncer, todo lo que sea positivo debe ser utilizado inmediatamente. Y si son plantas medicinales sin efectos secundarios, pues mucho mejor. Además, estos días los astrónomos andan algo preocupados porque han detectado que nuestra galaxia ha entrado en colisión, ha entrado en auténtica fricción con una tormenta cósmica. Sabremos qué es eso. También noche de cine, la noche del espectador con José Manuel Escribano, con algunas noticias interesantes, por ejemplo que Pilar López de Ayala, nuestra querida Juana la Loca en el cine, pues Pilar López de Ayala va a iniciar su aventura en Hollywood. Y también sabremos que Pedro Almodóvar ha dicho no a Hollywood, al mismo Hollywood, porque tan solo le ofrecen películas de ambiente gay, de corte homosexual, y él dice que no es un homosexual que dirige películas para homosexuales, que él tiene otras inquietudes. Y por cierto, en portada de esa revista vendrá Jim Carrey, que ya abandona definitivamente la mueca o no, pero de momento sí, en una película que incita al olvido, se llama No te olvides de mí. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulo, quienes

al asesinato, al regicidio de Filipo II de Macedonia. A veces la historia es así de injusta. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dust in the Wind, polvo en el viento, la celebérrima, celebérrima tonada de este grupo Kansas. Bien, pues en La Rosa de los Vientos estamos muy preocupados por la genética, claro, y también por averiguar determinadas cosas del pasado que tienen mucho que ver con las últimas investigaciones. Por ejemplo, ¿dónde está Cristóbal Colón? ¿Dónde está enterrado Cristóbal Colón? ¿Estará en Sevilla? ¿Estará en Santo Domingo? Sospechamos que en esta última localidad. Pero bueno, vamos a averiguar qué quiere contar la Universidad de Granada. Macarena Yagüe, muy buenas noches. Buenas noches. Se va a pronunciar, ¿no?, la universidad. Parece que sí, parece que va a ser el viernes. A ver. Los responsables del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada revelarán el próximo viernes los resultados del estudio de ADN realizado a los restos de Cristóbal Colón y de sus familiares, lo que permitirá resolver el enigma del auténtico paradero del cadáver del personaje. El estudio se ha desarrollado durante más de un año y ha sido dirigido por el forense y profesor de la Universidad Granadina, José Antonio Lorente, quien ha manifestado que con los resultados de esta investigación se ha elaborado un documental que se emitirá a nivel mundial el próximo día 12 de octubre, conmemoración de la Hispanidad. Se ha advertido que los datos que se han obtenido a partir de los análisis de ADN realizados son provisionales y que en cualquier caso es la primera vez que se obtienen resultados sobre este enigma. Al parecer, la investigación practicada sobre los restos de Colón, de su hijo Hernando y de su hermano Diego ha sido y está siendo enormemente complicada debido a la antigüedad de las muestras y al avanzado estado de deterioro que presentaban. Un informe preliminar de los expertos reveló que los supuestos huesos de Cristóbal Colón se encontraban muy fragmentados, mientras que los de Diego y Hernando Colón presentaban la misma alteración genética. El objetivo de este trabajo ha consistido en averiguar si los restos del descubridor de América fueron enterrados en la Catedral de Sevilla o en la República Dominicana, como era voluntad del propio Colón. Un enigma que se ha prolongado durante siglos y que la ciencia podría haber resuelto ahora. Bueno, yo creo que os podemos ir adelantando que sí, esos datos nos van a poner en la República Dominicana. Yo creo que sí. Más que en Sevilla. Nos van a desilusionar un poco. Sí, pero bueno, vamos a con expectaciones, a guardar ahí la vigilia. La esperanza es lo último que se pierde. Sí. Vamos a colocarnos todos con la tienda de campaña en la Universidad de Granada esperando esos acontecimientos, pero vamos, yo creo que Santo Domingo está de enhorabuena. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Hombre, en Sevilla también hay familiares de, claro, de Colón enterrados. No, tenemos por qué venirnos abajo. Pero va a ser que el almirante no. Sí, yo creo que no. Sí, sí, todo lo que viene siendo la investigación apunta hacia la isla de la Española. Y bueno, que tampoco es para llorar, hombre. No, hombre, ¿qué le vamos a hacer? Están allí. Hombre, que nos devuelvan una tibia o... Claro, algún cachillo, ¿no? Pues el cráneo, por ejemplo. Por ejemplo, hombre, es una parte muy importante. Lo mismo no se desprenden de ella. Bueno, sabes que en su tiempo hubo auténtico tráfico de cráneos. Sí. Sí, sí, sí. Incluso se sabe que el cráneo de Mozart anda por ahí escondido en algún sitio. Bueno. Se lo llevó un coleccionista, se llevó el cráneo de Mozart, también el cráneo de Beethoven. Vamos, una especie de cosa secreta. Sí, sí, para... de colección extraña, ¿no? Que si empezaran ahora a levantar lápidas... Fíjate, lo que aparecería. Pues sería la hermandad de los descabezados, porque... Bueno, pues Cristóbal Colón puede estar en Santo Domingo, puede estar en Sevilla. Vamos a ver qué pasa el próximo viernes en la Universidad de Granada. Se pronuncia. Minutos llega la información, nuestros compañeros nos ponen al tanto de la actualidad y después Javier Sierra ya está por aquí para contarnos cosas sobre más allá, ese mundo del más allá de la ciencia, con los iluminados, con las psicofonías y con las múltiples conversaciones cruzadas que tenemos aquí siempre. Porque con Javier sabemos que empezamos a hablar de una cosa, pero podemos ir a otra, podemos acabar en un siglo determinado, podemos acabar en otro. Con Javier Sierra nunca se sabe, es un maravilloso renacentista y sabe de muchas cosas. Y el cine con José Manuel Escribano, hablando de la actualidad del cine español, de ese ranking, de esas películas más taquilleras. Aquí en España, por cierto, Mar Adentro ya tiene recaudados más de 10 millones de euros. Nos alegramos de ello. Y en esos enigmas del mundo, el capítulo 177 dedicado a Egipto y a esos materiales imposibles que se utilizaron para la construcción de templos, pirámides, monumentos. Correo electrónico funcionando, rosa.vientos@onda0.es. Contaremos que hay universidades británicas experimentando con hierbas medicinales para luchar contra el cáncer. Fijaos qué gran ventaja si se logra averiguar, si se logra determinar que una planta medicinal es eficaz en la lucha contra el cáncer, porque claro, no hay efectos secundarios, muy indeseables, claro. En fin, bueno, y en la gente sin escrúpulo tenemos un colegio que ha cerrado porque encontraron una araña tropical, una araña peluda, marroncita. ¡Qué maravilla las arañas! ¿De cuántos peligros nos libran, pero qué asquerositas son? Luego tenemos a la niña pintora que con 4 años se está forrando, bueno, ella no, sus padres. Ha conseguido vender cuadros abstractos por valor de 1 millón de las antiguas pesetas. La nena tiene talento y ya es multimillonaria con 4 años. El otro día averiguamos también que había una mona, un simio, que pintaba cuadros y que los vendía también. Estamos llegando a un extremo. Yo empiezo a sospechar que hemos equivocado la vocación. O sea, lo nuestro tenía que haber sido el arte abstracto. O sea, tenemos que haber inventado un nuevo estilo pictórico y haber forrado nuestras arcas. Ay, señor. Si lo nuestro es un sacerdocio. Lo nuestro es un martirologio. Es una cosa subyugada. Pero bueno, contentos por la audiencia que tenemos. En fin, que la Rosa de los Vientos, como siempre, en todo su esplendor hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, intentando hacer que disfrutéis de la noche, una noche en vivo y en directo, una noche en color. Ojalá sigáis ahí, en la Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Rosa de los Vientos, Onda Cero. canción que perdura en el tiempo, siglos y siglos, esas mujeres de Irlanda, todo el folclore tradicional, ese que tanto nos gusta, que tanto nos apetece aquí en La Rosa de los Vientos. Y con mi querido Javier Sierra, aquí está con su flamante número, el del mes de octubre, el número 188, la revista Más Allá de la Ciencia. Qué maravilla, qué gordita está. Está cada vez más gorda. Javier, buenas noches. Buenas noches. Esta no la tienes a dieta, ¿eh? Esta no la tengo a dieta, no. La verdad es que llevamos ya muchos años con 114 páginas todos los meses. Y, sí. Y bueno, y orgullosos de hacerlas, vaya. Sí, ¿ya es un método establecido, 114, o puede variar? Bueno, también tenéis los monográficos que apoyan mucho, ¿no? Sí, puede variar. De hecho, hay números que, bueno, si requieren un pliego más de papel, pues bueno, es cuestión de ir a convencer al editor que tenemos un tema increíble. Ese señor que siempre dice no. Sí, pero en este caso la verdad es que suelen decir que sí, ¿eh? Ah. Y luego están los monográficos, efectivamente. El último que tenemos en la calle pues ha tenido una acogida excepcional, este de las conspiraciones. Hombre, ¿no? Que te hizo una cosita a Fernando Rueda, ¿no? Sí, sí, hizo claro. Bueno, participó Fernando Rueda y la verdad es que, bueno, muy contentos porque hemos dado una visión, yo creo que bastante sensata, ¿no? De este asunto, que sabes que es muy dado a la fabulación, a exagerar, a malinterpretar. Y quisimos hacer una cosa muy prudente. Empezamos con un top ten de las conspiraciones que escribió Santiago Camacho, claro. Desde las clásicas del asesinato de Kennedy o la muerte de Marilyn hasta las, digamos, más recientes, ¿no? Relacionadas con el 11S o con lo que está sucediendo ahora mismo en Irak, ¿no? Y la verdad es que la aceptación, como te digo, ha sido tremenda, ha sido excepcional. Santiago Camacho se ha instalado en la conspiración, ¿verdad? Y, sí, sí, sí, Santi. Con sus libros, sus cosas. Yo lo conozco de hace muchísimo años y recuerdo perfectamente cuando comenzó a trabajar con este asunto de las conspiraciones, cómo se fue dejando seducir, ¿no? por el suave balanceo de las historias que no terminan nunca de tener un punto final, ¿no? Sí. Que es lo que pasa con las conspiraciones, son historias siempre abiertas. Y bueno, hizo aquel fantástico libro de 20 conspiraciones de la historia, las 20 grandes conspiraciones de la historia, y ya ahí se ha quedado atrapado en ese en ese segmento, ¿no? Sí, pero voy a traer una noche aquí para conspirar. Sí, sí, bueno, no sé si... además aquí entre fumadores va a andar el juego, va a ser fantástico. Bueno, ¿y qué nos ofrece la revista por este mes de octubre? Porque veo que viene cuajadita de asuntos como siempre, no hay que permanecer quietos, hay quien dice, bueno, caramba, la temática está de lo extraño, del misterio, parece que tiene un tope, que son determinados asuntos en los que siempre estamos dando vueltas, pero no, hay muchas variantes, ¿no? Siempre hay avances, y fíjate que la tecnología nos está ofreciendo cada día avances más significativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros este mes entrevistamos a Daniele Gula, que es un ingeniero en electrónica y experto en Italia para el tratamiento de voces y de imágenes, que trabaja para los tribunales de Bolonia. Y este hombre ha aplicado las técnicas que él utiliza a diario para, bueno, encausar a criminales, utilizando desde cintas de contestadores automáticos a grabaciones de cajeros automáticos con las imágenes estas de circuito cerrado, etcétera, las ha decidido aplicar a un terreno que no se afina a todos, que es el de las psicoimágenes y las psicofonías. Y el resultado ha sido bastante espectacular porque él lo que persigue poco más o menos que es el sueño de todo experto en transcomunicación instrumental, que es como ahora se llaman todos los que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Y el sueño consiste en lo siguiente: en ¿qué pasaría si un día registráramos la voz de una persona viva, esa persona muriese y al cabo de un tiempo decidiese comunicarse desde el otro lado, dejando su voz también grabada en psicofonías? Bueno, pues hoy con los modernos métodos electrónicos se puede establecer una comparación de parámetros de voz de esa grabación de esa persona viva con la psicofonía y presunta voz de esa persona fallecida. Esto se ha aplicado ya, es un terreno en el que Daniele Gula lleva trabajando varios años y se han obtenido resultados muy curiosos. En la mayoría de los casos que él ha investigado ha obtenido una cifra estadística de similitud del 60-70%, pero ha habido una serie de casos en el que el porcentaje de similitud ha superado el 90%. Estos son casos realmente extraordinarios, que una voz de un supuesto muerto coincida con una voz de grabada hace tiempo de una persona viva, pues aparte de, bueno, la sorpresa de poderle poner nombre a una psicofonía, cosa que hasta ahora pues casi no se podía hacer, también nos lleva a afianzar la hipótesis trascendental, ¿no? Que es un poco una de las vías abiertas con este asunto, que efectivamente hay vida después de la muerte y que efectivamente puede intentarse una comunicación. Aunque, fíjate, Juan Antonio, esto de la parapsicología es de un retorcimiento espectacular, ¿no? Aunque ya han salido, evidentemente, las ideas disidentes y los que piensan que, aunque esas psicofonías corresponden efectivamente, por ejemplo, a familiares muertos cuyas voces han podido identificar con grabaciones cuando estaban vivos, también estos parapsicólogos sospechan que quizás sean proyecciones del inconsciente de esos mismos familiares que, bueno, pues han, digamos, volcado sobre la cinta de manera inconsciente pues el timbre de voz de estas personas. ¿Recuerdas personajes de la investigación, personajes famosos que dejaran su voz en alguna parafonía? Pues Constantín Raudive, a lo mejor. Constantín Raudive, efectivamente. Claro. No solamente ha dejado voces, sino también imágenes. Imágenes, sí. Que es una de las cosas más espectaculares de este mundo de la transcomunicación. Luego hay otro detalle muy espectacular, por ejemplo. A mí es quizá el que más me ha puesto los pelos de punta. Este Daniele Gula, que además de trabajar para el Tribunal de Bolonia, es consejero técnico en biomedicina en el Departamento de Biofísica de la Universidad de Bolonia. Este es el César el Hombroso del siglo XXI. Exacto, y experto en sonido, en identificación de voz para los tribunales de Módena. Es decir, es un señor que está continuamente trabajando en este terreno. Es una especie de CSI ambulante italiano, transalpino. Este señor hacía públicas las conclusiones de su trabajo hace unos meses en un congreso sobre transcomunicación en Vigo, que fue donde conseguimos entrevistarle para Más Allá, y decía una cosa que a mí es lo que más me ha llamado la atención de todo este reportaje, y es que cuando ha tenido que comparar los patrones de voz, gráficos incluso, de las psicofonías y de los vivos, ha encontrado una cosa muy excepcional. Hoy en día, fíjate, si alguien cogiera la grabación de este programa, que es en alta calidad, cogiera tu voz, Juan Antonio, la volcara sobre un ordenador, con las modernas técnicas informáticas podría hacerse un cálculo exacto de las dimensiones de la cavidad de tu boca, del grosor de las cuerdas vocales de Juan Antonio Cebrián, del grosor de las fosas nasales de Juan Antonio Cebrián, de todo lo que crea la resonancia de la voz. Pues bien, cuando esta técnica se ha intentado aplicar a psicofonías de extraordinaria calidad, con una cierta duración, que son las más raras, se han encontrado con una sorpresa. Es que no hay cuerdas vocales. Que no hay cuerdas vocales. No hay la vibración de una cuerda vocal. Esto es humo. Es una cosa extraña. ¿Te acuerdas de los humitas? Por favor, el famoso no formulen preguntas. Sí, sí. Un día, si quieres, rescatamos las grabaciones aquellas porque son sensacionales, ¿no? No tenían órgano fonador. No, lo que no... Bueno, no tenían órgano fonador, se pensaba, ¿no? De los humitas. Lo que tenían era un aparato que se colocaba al teléfono, que ya no se vende, ya ha quedado, digamos, para los anales de la cacharrería, que es el vocoder. Era un aparato que se servía precisamente para distorsionar la voz y que se utilizaba mucho en los dobladores de películas, etc. ¿Qué tiempos? ¿Qué investigaciones? Sí, algún día recuperaremos algún clásico de Javier de todos ellos. Pues me estás dando una idea, porque se podría hacer un análisis con estas modernas técnicas informáticas, precisamente a las cintas de humo, ¿no? Podríamos recuperar la famosa grabación del No Formulen Pregunta y alguna otra que también hay por ahí dispersa y que tiene su miga, ¿no? Sí, ¿cómo era aquello que solo conseguían hablar a los 14 años o una cosa de estas? ¿No decían? Bueno, la mitología humita es fantástica, ¿no? Date cuenta que, bueno, todo arranca... Además, es una historia preciosa. Una noche, yo creo que deberíamos dedicársela, ¿no? Pero sí, evocaremos a los dioses. Evocaremos, porque todo esto empieza supuestamente por un tren de ondas hercianas que se pierde en la atmósfera de la Tierra, se pierde más allá de nuestra atmósfera, y llega a un remoto planeta llamado Humo, que orbita en torno a Wolf 424, y allí los humitas, interpretando aquella señal Morse, se compadecieron de nosotros. Los llamaron Oyaga, que significa astro frío cuadrado, según el lenguaje humita, y enviaron una nave expedicionaria, una misión, que llegó aquí a principios de los 50 y aterrizó en La Llavie, en Francia. ¡Qué historia más curiosa, que implicó a muchísima gente! Y que, bueno, terminó por convencer a tantísimas personas cabales de que efectivamente los extraterrestres habían llegado a la Tierra, hasta el punto de que en el año 73 mandaron una serie de mensajes que a mí fueron los que más me escamaron de toda la trama, en donde les dirigían a los receptores de cartas humitas en Madrid a un refugio que supuestamente habían construido los humitas en cerca de Piedralaves, en la provincia de Ávila, en el caso de que hubiera una conflagración nuclear. Les daban un mensaje cifrado y en caso de que hubiera, bueno, pues que cualquiera de las crisis misilísticas de la época llegara a un desenlace fatal, pues les darían la clave para descifrar ese mensaje y los receptores de cartas humitas señalados o elegidos por estos extraterrestres podrían refugiarse en esas instalaciones secretas alienígenas en la Sierra de Madrid, ¿no? Sí, bueno, fíjate cómo fue el tema, que yo me recorrí, yo creo que casi palmo a palmo, ¿no?, toda la zona cercana a Piedralaves buscando el maldito refugio humita, ¿no? Pero sí, evidentemente no di con él. Y bueno, me escamó porque era una manera, en los años 70, de pasar por delante de las narices de todo el mundo un mensaje en clave, sin saber exactamente qué es lo que contenía, en una época políticamente difícil de este país, donde pasar un mensaje en clave sin que nadie lo interceptara o te acusara de sabe Dios qué, pues era realmente meritorio, era muy difícil, y los humitas lo hicieron. Fue un gran experimento sociológico, hombre, sin duda. Aquella carta de Jordán Peña a principios de los 90, ¿no?, esa que nos llegó. Sí, sí, sí. Me acuerdo el profesor Germán de Argumosa llegando al locutorio de Onda Cero diciendo: Juan Antonio, tristemente se ha desvelado el enigma. Hombre, es que mucha gente se quedó muy tocada, ¿no? Sí. Yo, bueno, conocí a muchos de los receptores de cartas humitas y trabé amistad con muchos de ellos. Y claro, aquello, en cierta manera, fue una decepción anímica. Es como si de repente, pues no sé, te contarán que los Reyes Magos son quienes no deberían ser, ¿no? No, como si te robaran un trozo de tu juventud, ¿no? Claro, lógicamente, lógicamente. Claro. Además, es una historia muy romántica porque todo esto ocurre en una España, digamos, difícil, en los años de la posguerra, empieza a finales de los 50, principios de los 60, cuando empieza este señor Fernando Sesma, que nunca es suficientemente recordado, a recibir mensajes de alienígenas de todos los rincones de la galaxia y aparecer en la prensa de la época diciendo que efectivamente que había varios alienígenas que contactaban con él. ¿Cómo era aquella taberna, la Ballena Alegre? La Ballena Alegre, la Ballena Alegre, sí, la Ballena Alegre, que sigue existiendo. ¿Ah? Sigue existiendo en el antiguo Café León de Madrid, en la calle Alcalá, cerca de la Puerta de Alcalá, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá. Sigue estando ese local. Sigue, ha cambiado de nombre, ahora es un pub irlandés. Y en los sótanos de donde estaba la Ballena Alegre sigue estando aquel dibujo de la ballena sonriendo. Sí. Pero hoy, desgraciadamente, pues casi no se hace nada ahí debajo. De hecho, es prácticamente un almacén de bebidas, ¿no? Y claro, es una pena porque forma parte de la historia de las tertulias de nuestro país, vinculada, sí, a los extraterrestres, obviamente, sí, sí, o a la creencia en extraterrestres de aquella época, pero vinculada también a la cultura de este país. Y un día, si quieres, incluso podemos traer testimonios sonoros de aquella época. Ah, porque sí, hay grabaciones de Fernando Sesma haciendo sus alocuciones paradójicas y gritando sus máximas incomprensibles de sí, sí, es sí, no, no, es no, y todas sus certezas metafísicas. Sí, sí, sí. Incluso yo recuerdo en una ocasión que Fernando Sesma encontró un calcetín en la casa de campo con la palabra Saliano escrita, y bueno, Saliano era uno de los alienígenas que le mandaban cartas. Sabe Dios cómo encontró ese calcetín Fernando Sesma, y sabe Dios solo cómo Fernando Sesma llegó a la conclusión de que aquello era la prueba de que los extraterrestres nos visitaban. El calcetín. Entonces, estas cosas hoy nos producen mucha risa, ¿no? Son entrañables. Son entrañables. En su momento, bueno, provocaban lo que tú dices, grandes debates, análisis, encerronas, bueno. Claro, claro, claro. Hoy, igual que pasará algo, dentro de 30 años probablemente, nos reiremos de las cosas que nos creímos hoy, o tal día como hoy, y porque simplemente nos llegaban por internet, ¿no? Sí, sí. Así sí, que el calcetín de ayer es, en muchos casos, el internet de hoy, ¿no? Uh-huh. En esa especie de comparaciones. Ah, muy bien, ¿no? muy bien, una comparación muy buena. Estamos con Más allá de la ciencia, este número de octubre, hay diferentes reportajes, este de los iluminados, que no Illuminati. Que no Illuminati. Que no Illuminati, sí, porque, bueno, lo de Dan Brown va muy bien, hacéis portada con ello, Ángeles y Demonios, pues lo que se preveía, ¿no? Pues sí, es el está vendiendo muchísimo, es el fenómeno editorial del invierno, no cabe duda. Pero fíjate, a mí esto me da muy buen feeling, Juan Antonio, porque ya lo hablamos la otra semana, pero me da muy buen feeling porque lo que se está poniendo de moda de alguna manera, lo que se está descubriendo a millones de lectores, es un género literario que estaba ahí, olvidado, que es el género de la novela de intriga, de aventuras, que al fin y al cabo, fíjate, yo me voy a poner trascendente si me permites, al fin y al cabo es la verdadera esencia de la novela. Es decir, la intriga es la verdadera esencia de la novela. Contar una aventura es la verdadera esencia de la novela. La tendencia novelística que hemos vivido en Europa y especialmente también en España, de escribir novelas por el mero placer estético de utilizar el lenguaje, pero sin contar una historia, yo creo que ofenden a la verdadera esencia de lo que es el propósito de la novela, ¿no? Y el invento de la novela. La novela se inventa en el siglo XII con ese famoso cuento del Grial de Chrétien de Troyes, y ya es una novela esotérica, si me apuras, ¿no? Ya es una novela de intriga, de búsqueda de lo trascendente, precisamente de guía al lector para buscar aquello que no es posible aprehender con las manos. Eso es la novela. Y Dan Brown lo que hace es eso, al fin y al cabo, ¿no? Es mostrar también el camino del Grial. Lo hacía en el Código Da Vinci y en esta de Ángeles y Demonios también. Pero el reportaje al que tú te referías de los iluminados, son otros iluminados. Estos son de mucho cariñito, ¿eh? De tenerles en nuestra urna particular, de las emociones y de sacarles de vez en cuando, desempolvarlos, ¿verdad? Y contar sus historias. Hombre, son unos iluminados diferentes que vivieron en la España de los siglos XVI y XVII, la España del Siglo de Oro, una España llena de pícaros y de mucha necesidad, de mucha hambre. Y esta gente, desde luego, intentó saciarse hambre como pudo, ¿no? Bueno, tú tienes una novela, tú, en esta época, ¿no? La Dama Azul. Pues fíjate, y además hay personajes que se solapan, ¿no? Con personajes que yo manejé para La Dama Azul, porque ahí está, sin ir más lejos, Sor María Luisa de la Asunción, la monja de Carrión, ¿no? De Carrión de los Condes. Una mujer que, bueno, ella aseguraba, por ejemplo, que su primera leche materna se la dio la Virgen María. Pues mira. Que en el seno materno ella ya se casó con Dios, se esposó con Dios en el seno materno dentro de su madre. En fin, este tipo de afirmaciones extravagantes. Y al final lo que montó fue una especie de organización a la que se sumaron muchos grandes de la época, me refiero a nobles de la época, a gente pudiente de la época, que se dedicaba a distribuir masivamente reliquias, especialmente unas crucecitas con el nombre de la monja, que circularon por toda España, que la Inquisición persiguió, que la Inquisición penó, que exigió que se depositaran en los almacenes del Santo Oficio para ser destruidas, pero que le valieron a esta monja de Carrión pues todo tipo de persecuciones y de historias. A ella la enclavaron dentro de ese sector parcialmente de los iluminados, aunque desde luego ella fue quizá la más inocente de todas, ¿no? Porque hubo otros que había que echarles de comer aparte. Gente, bueno, hay un caso que a mí me llamó mucho la atención en este informe que publicamos en Más Allá, el de la novicia Teresa de la Concepción del convento de la Madalena en Sevilla, que, bueno, era muy jovencita, pero en un momento determinado el cura se da cuenta de que tiene signos de estar embarazada. Tremendo eso. Claro, estamos hablando del siglo XVI, entonces cuando le piden explicaciones ella no sabe darlas, dice que no ha cohabitado con hombre alguno, que ella no sabe lo que es un hombre y que esto ha tenido que ser por fuerza cosa de Dios. Cuando se investiga un poco más en profundidad el caso y se reúne a todas las monjas de ese convento para que den fe de lo que allí pueda haber ocurrido, hay una que carraspea un poco. Juan Antonio, o sea, tiene voz un poco más grave, ¿no? Vamos, que no era monja, que era monje. Y bueno, cuando le levantaron los hábitos a esa hermana, pues descubrieron, y cito textualmente, que era varón firme y bien cabal. Vamos, William Wallace, pero en el convento. Exacto, pero disfrazado y beneficiándose a toda novicia que entraba, bueno, pues prometiéndole accesos a paraísos místicos, que precisamente de eso iban los iluminados. Es decir, ellos básicamente lo que hacían era forzaban éxtasis o estados alterados de conciencia muy fuertes, y ellos decían que todo lo que ocurría en estado de éxtasis no era pecado. Es decir, que si ellos entraban en trance y, bueno, tenían la suerte de tener una novicia rotunda cerca y, bueno, había un acercamiento carnal, eso no era pecado. Era el acercamiento, la cohabitación del espíritu, la carne era lo de menos. Y bajo esa premisa, pues hubo muchos pícaros, imagínate, en esas centurias, en esos 200 años, que hicieron todo tipo de tropelías y que trajeron de cabeza a la Inquisición y a los dominicos, que, claro, este tipo de cosas pues no les gustaban nada, ¿no? ¿Y los nobles cómo se acercaban a este asunto? Pues, ¿se compadecían también o...? Sí, incluso en alguna ocasión hubo trazas de complicidad, ¿no? Estuvo a punto de salpicar parte de estos escándalos al mismísimo conde duque de Olivares, fíjate, al valido de Felipe IV, ¿no? Uh-huh. Y esto no debió gustar nada, evidentemente, en la época, y se callaron muchas cosas. Pero este asunto fue casi una epidemia psíquica, ¿no? Hoy lo llamaríamos epidemia psíquica o epidemia sociológica, ¿no? Sí. Porque casi no había convento importante de España, incluso algunos tan notables como el convento de San Plácido, por ejemplo, que no tuviera su, digamos, eczema de iluminados que trataron de, bueno, pues de burlar, digamos, los férreos corsés especialmente sexuales de la época, ¿no? En el fondo de todo esto hay un gran escándalo sexual. Y es curioso porque son lecciones que nos da la historia, ¿no? Y que deberíamos de vez en cuando repasarlas. Y bueno, a mí ya sabes que como director de la revista, pues me gusta mucho rescatar estas cosas, igual que es un poco tu misma tendencia de los pasajes de la historia. Sí, ¿no? Recuperar esos episodios claves. Aprendemos del pasado cosas y lecciones que o bien debemos imitar en el presente, o bien debemos evitar absolutamente en el presente, ¿no? Eso lo dijo Lord Byron, ¿no? Que el pasado era el mejor profeta del futuro, ¿no? Pues sí, así es, claro. Así es. Fíjate que incluso este mes la revista va cargada con temas muy relacionados con la religión, o con distintas maneras de entender las aproximaciones a la divinidad. Uh-huh. Le dedicamos un reportaje a los Amis, a este curioso movimiento anclado en el pasado, ¿no? Anclado en el pasado, sí, porque sí. Ellos nacen en Pensilvania entre 1730 y 1740, más o menos. Vienen sobre todo de Holanda. De Holanda, sí. Y, bueno, siguen casi como en 1730 en Holanda, con los mismos carros, comiendo los mismos alimentos, cultivando de la misma manera, teniendo relaciones familiares de la misma forma. Y las fotografías que adjuntamos con el reportaje pues son bastante elocuentes, ¿no? Es como si el tiempo se hubiera detenido en torno a estos curiosos personajes, ¿no? No es lo mismo, pero son un poco Boers, ese sentimiento Boer, ¿no? Que va desde los Países Bajos a Sudáfrica o a Estados Unidos, ¿no? Sí, son efectivamente, son un poco reservar su vida íntima, sus costumbres, todo el recuerdo a sus ancestros, no soportar que llegue la modernidad, bueno, pues qué curioso los Amis. Es curiosísimo. El único testigo con Harrison Ford, ¿no? Claro, bueno, el cine es quien los ha popularizado, sí, no cabe duda, ¿no? Sí. Pero es muy curioso cómo este tipo de cosas que nosotros consideramos pasadas de moda, old fashion, como dicen los británicos, sí, en realidad siguen preocupándonos muchísimo. La fe o las cosas relacionadas con la religión siguen preocupándonos muchísimo. Yo tuve hace muy pocas fechas una experiencia muy bonita con el programa en Telemadrid, ¿no? Con el otro lado. Por cierto, ¿qué tal va? Que vas ahí muy bien los viernes a la una de la madrugada. Pues muy contentos estamos, porque fíjate. ¿Pero se puede ver en la plataforma, sí? Sí, claro. Los martes a las 11 de la noche se puede ver en las plataformas digitales, en las televisiones por cable en toda España, y también evidentemente simultáneamente al directo los viernes a partir de la 1:15 más o menos de la madrugada, y los resultados de audiencia son muy positivos. La verdad es que estamos muy muy contentos. Hemos subido de una semana a otra y la gente ya se ha enterado y empieza a hablar de ello. Claro. pues prácticamente 3 puntos, que está muy bien. Sí, de las audiencias de la tele es la locura, la supervivencia. Sí, subir un punto más, por favor. Sí, así que estamos en torno al 10% de audiencia en Telemadrid, que valora la audiencia de toda España. Sí. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y pues fíjate que hablamos de ángeles en el último programa y pedimos que la gente votara a través de internet si ellos habían visto alguna vez un ángel, o en fin, qué tipo de aproximación tenían, si creían ellos en los ángeles. Les dábamos 4 opciones en la encuesta, una encuesta que todavía hoy se puede votar. Pues una era, sí, creo por razones religiosas. Otra era, sí, creo porque lo he experimentado, la proximidad de un ángel en alguna ocasión. Y las otras 2 opciones eran negativas. O sea, no en absoluto, y no por no sé qué, ya no recuerdo. ¿No? ¿Cómo va la cosa? Pues, chico, yo me he quedado perplejo al consultar la encuesta esta tarde, porque resulta que en torno al 80% de los que han participado en la encuesta han votado que creen en los ángeles porque han sentido su presencia alguna vez. Y esto a mí me ha dejado pues fuera de juego, ¿no? La verdad que fuera de juego. Cuando le dices a alguien, tú tienes ángel de la guarda, pues sí, desde pequeñito lo percibo, está a mi lado, creo que me cuida, creo que está pendiente de mí, que me custodia. Es tremendo, fíjate, bueno, además mira, aprovecho, si alguien quiere votar todavía puede hacerlo, ¿no? que vote a través de javiersierra.com, que ahí está la encuesta. Pero lo que más me llamó la atención, cuando yo le comenté esto a Lucía Bosé, que estuvo en el programa, que sabes que tiene un museo dedicado a Los Ángeles en Turégano, en Segovia, me dijo, ya verás tú lo que va a pasar, ¿no? Ya verás cómo van a votar por ahí. Y efectivamente, la gente normal, la gente de la calle, gente pues que no tiene unas creencias muy definidas en otras cosas, con aspectos como este del ángel de la guarda, sí las tienen. Y hemos recibido una cantidad de cartas y de correos diciendo, yo tuve la sensación de que un ángel me protegía cuando tuve aquel accidente de tráfico, o cuando tuve aquel parto sí. difícil, o cuando tuve aquel examen, que yo me he quedado verdaderamente maravillado. Me reía para mis adentros diciendo, qué ingenuos son los norteamericanos, que en la última encuesta que publicó en el año 95 la revista Life, dedicada a Los Ángeles, decían que un 69% de los americanos creía que habían, bueno, que creían en Los Ángeles y sí. creían especialmente en el ángel de la guarda. Pues resulta que en España la proporción va a ser idéntica o quizás superior. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día. Si es que no lo sabemos todo sobre los ángeles de la guarda. Nuestras madres han sido fundamentales en eso, ¿eh? Pues sí. En permitirnos esa tradición. Y luego hay gente que da pasos más allá de esto, ¿no? Es decir, gente, mira, fíjate que rescatando cosas de los archivos, me encontré con toda la investigación que hicimos Jesús Callejo y yo sobre los ángeles de Paiporta, ¿no? Claro, para la España extraña. Para la España extraña, exactamente. Sí. Y bueno, aquello era muy sorprendente porque eran unos chavales en el año 90, unos meses después de que tocara la lotería en Paiporta, en Valencia, salieron en los medios de comunicación diciendo que ellos habían tenido encuentro con un tal Ángel Samael, que se les había aparecido en un bar, me acuerdo hasta el nombre del bar, el Bora Barranc, en Paiporta, que yo creo que ya no existirá. Y en ese bar, bueno, pues unos señores, un señor vestido de vaqueros y camiseta les dijo que era el ángel Samael y que les traía unas profecías para el futuro. Eso como si fuera Michael Landon, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, ese estilo, y este Michael Landon paiportino... En la autopista hacia el cielo. Exacto, sí, les dictó un libro de 2000 páginas lleno de profecías que no se cumplió ninguna. Pero el libro Durantia casi. Sí, bueno, pero más desafortunado, ¿no? Por ejemplo, pronosticaba 3 noches de oscuridad total antes de 1992, el crack de la bolsa de Tokio en 1993, el cambio del sistema económico mundial después de aquel crack, en fin, nada de esto, evidentemente, por fortuna, ¿no? Lo hemos vivido, pero aún así hubo muchísima gente que siguió creyendo en esto. ¿En qué quedó, Javier, eso hoy? ¿Qué ha sido de esos chicos? Pues quedó con los chicos, yo fui a hablar con ellos, me entrevisté con ellos apenas una semana después de que hubieran hecho aquellas declaraciones. ¿Pero se enfadaron, como se dijo? No, yo lo que vi es que detrás del grupo había otro grupo de gente más veterana, estos eran chicos muy jóvenes, 21, 22, 23 años, detrás había otra gente más experimentada, de 30 y tantos, y al final el que sobrevivió, digamos, fue Miguel Ángel López, que era un señor, si no recuerdo mal, era de Jaén, de Úbeda, y al final lo último que yo supe de él es que pintó un enorme ángel, porque él era muy buen artista, pintó un enorme ángel en un mural de 3x2 que hoy está en el Museo de Los Ángeles de Lucía Bosé, y esa es la última pista, digamos así, cercana que yo he tenido, es decir, que se derivaron para el mundo del arte. Curiosa cosa también, porque los artistas son muy dados a pintar ángeles en todas las épocas históricas también. Y muy sensitivos, además, muy sensitivos. Claro, normal, lo debe dar la profesión. Lo da la profesión. Bueno, pues aquí está este número 188, el mes de octubre, Más allá de la ciencia con Javier Sierra, que viene aquí cada semana para ilustrarnos sobre los contenidos de su revista y sobre otras cuestiones, como ya hemos planteado en el espacio de hoy, que iremos trayendo poco a poco al programa, que para eso es su programa. Bueno, Javier, pues muchas gracias, te deseo éxito en la televisión, eso, que siga subiendo por lo menos 2 puntos cada semana. Ojalá. Y en todo caso, en javiersierra.com tenemos siempre información fresquita sobre tus actividades. Gracias. Venga, hasta la semana que viene. Hasta pronto, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Thank you. La gran voz de Barbara Streisand, perfectamente escoltada por Barry Gibb. Barbara Streisand no es que sea una belleza, resultona, 1,77 m de altura, pero una voz absolutamente prodigiosa, y eso que jamás tomó una clase de canto. Todo es natural, todo sale de ella, todo fluye. La técnica que ella tiene es la que ella misma se ha querido dar. A sus 62 años, más activa que nunca, pensando en proyectos para el cine, un poquito retirada, eso sí, de la canción. Guilty, culpable, uno de sus grandes éxitos, Barbara Streisand en La Rosa de los Vientos. Y nos interesamos por esta noticia que nos llega desde el Reino Unido. Allí, investigadores están trabajando muy seriamente en la posibilidad de utilizar hierbas medicinales en la lucha contra el cáncer. Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Investigadores del King's College de la Universidad de Londres han concluido que ciertas plantas medicinales ayudan en el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, las hojas de curry, utilizadas en la medicina tradicional de la India, ayudan a restringir el flujo de glucosa en el sistema sanguíneo de pacientes diabéticos. Comprobaron que la planta ayuda a paliar la acción de una enzima digestiva llamada amilasa pancreática. Los expertos de la Universidad de Londres han comprobado también cómo medicinas de China y de Tailandia limitan el crecimiento de células cancerosas. Ahora los científicos tratarán de establecer cuál es la estructura química de estas plantas y llevarán a cabo pruebas clínicas para confirmar los beneficios de los tratamientos. Los investigadores del King's College y expertos de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Ghana centraron además sus estudios en el uso de ciertas plantas por parte del grupo étnico Ashanti. Observaron cómo un extracto de la planta denominada siempre viva, la comelina difusa, servía de antiséptico, combatiendo padecimientos infecciosos e incluso como prevención de hongos. Recordemos también que el uso de plantas con fines medicinales fue noticia hace un mes, cuando un antiguo remedio de hierbas de China se convirtió en la esperanza de la lucha contra la malaria. Contra la malaria, fíjate, ¿eh? Todo está en la naturaleza. Todo el reservorio, maravilloso el reservorio del planeta Tierra, el reservorio biológico, tiene la solución para las enfermedades. Y únicamente hay que dar tiempo a esos investigadores, a esos científicos, para que obtengan las fórmulas adecuadas. Pero en principio, la medicina tradicional asiática, China, Tailandia, India, se está revelando muy eficaz para el tratamiento de estas enfermedades. El curry. ¿Cuántas veces, Martín, hemos comido pollo al curry? Pollo al curry. Pues incluso yo en Alemania, una salchicha al curry. Salchicha al curry. Bueno, picaba aquello. Claro, pero fíjate, parece que es eficaz en la lucha contra la diabetes. Sí, sí, la Murraya Koenigi. ¿Cómo? Murraya. Murraya Koenigi. Bueno, y esa, la siempre viva de la etnia Ashanti. Ashanti. Eso, sabes que ella escribió sobre este asunto. Mi querido Alberto Vázquez Figueroa, tiene una novela que se llama Ashanti, y ahí hablaba de esos remedios medicinales. Qué bien escribe Alberto Vázquez Figueroa, qué buen novelista, qué buen narrador de historias, Alberto Vázquez Figueroa, que ahora está muy empeñado en conseguir agua por ósmosis inversa. Tiene una tecnología desarrollada que está además exportando a muchos países de Oriente Medio. Y bueno, pues significa la osmosis inversa consiste en elevar la corriente de agua a unos 400 metros y luego dejarla caer. Y ya está. Ya está. Ya tienen agua dulce. Pues es que es más sencillo de lo que parece.

Desde hace más de un siglo que se busca explicación al misterio. No se han encontrado en las excavaciones las herramientas que usaron los egipcios y eso prorroga las dudas. Y hace más de 100 años, el ingeniero inglés Benjamin Baker examinó algunas muestras egipcias y llegó a la conclusión de que no existía todavía herramienta capaz de emular algunos trabajos de los antiguos egipcios del primer periodo de esta civilización, hasta la cuarta dinastía. Sus conclusiones siguen siendo válidas a día de hoy y, por tanto, los investigadores tratan de buscar respuesta. Pudieron haber descubierto algún elemento natural desconocido para nosotros y de dureza mayor que el diamante, pero no tenemos pistas para pensar así. ¿O acaso, piensan no pocos, los egipcios llegaron a desarrollar una tecnología que en algunos aspectos no hemos igualado? A este respecto, en los años 80 tuvieron mucha repercusión las teorías del físico argentino José Álvarez López. Sus agudas tesis proponían que los egipcios pudieron haber contado con elementos de una dureza de hasta 500. Así lo ha señalado Baker, pero el problema es que la densidad terrestre y la densidad de cualquier astro del sistema solar no puede nunca igualar una dureza de ese nivel. Para ello hace falta una circunstancia de densidad planetaria que solo se encuentra, por ejemplo, en torno a la estrella Sirio, la estrella en la que tanto se fijaron los antiguos egipcios. Pero esa es otra historia. Esa es, en efecto, querido Bruno, otra historia y posiblemente un nuevo capítulo para nuestros enigmas del mundo. Hoy, materiales imposibles en el antiguo Egipto. Santiago y Luis Auxerón, Enrique Sierra, su escuela de calor. Una formación que se dio a conocerse ya 25 años, entonces eran 5. A los tres citados había que unir Javier Pérez Hueso y Herminio Molero. Eran muy tecnológicos, muy futuristas. De hecho, el nombre Radio Futura se toma de una emisora feminista italiana. Y en ese año de 1979, el quinteto madrileño Radio Futura, que ensayaba, por cierto, en unos locales cercanos a donde yo vivía, cercanos al barrio de Quintana. Bueno, pues ese quinteto se da a conocer de forma ya total, siendo teloneros de un tal Elvis Costello, ¿os suena? Pues creo recordar que el concierto fue en Barcelona hace ya 25 años. Ahora son motivo de comentario, porque han sacado un disco recopilatorio, pero con los temas que hubo, los temas de éxito que hubo desde el 82 al 92. Pero vamos, una de esas referencias, uno de esos grupos totémicos de los años 80 y principio de los 90. Siempre eternos. Ahí está Santiago Serón, que es filósofo, por cierto, es filósofo de carrera, gran amante de Edgar Allan Poe. Una mentalidad muy inquieta, unos sentimientos muy profundos, todo un poeta del rock. En fin, uno de nuestros grupos favoritos, Radio Futura, Escuela de Calor, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. ¿Verdad? El piano Michael Nyman, aquella película, preciosa película. Y qué lástima que Michael Lyman no consiguiera el Oscar. Asunto que le provocó una tremenda rabia, ¿eh? Bueno, pues con este colchoncito musical vámonos a las estrellas, vámonos al espacio. Con Noemí Bouza vamos a averiguar que nuestra galaxia anda en fricción con algún elemento cósmico. Noemí, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué nos cuentas de este asunto? Bueno, pues que la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha confirmado que el sistema solar está colisionando con una nube interestelar, gracias a las mediciones de velocidad, densidad y temperatura de la tormenta de átomos de helio que circula a través del sistema solar. Esta información ha podido conocerse gracias a los datos recogidos de varias misiones espaciales, como estamos ya a estas horas de la noche. Sí, a estas alturas ya del trimestre. ¿Eh? Ay, eso no puede ser. Bueno, como iba diciendo, especialmente del Ulises, por la ESA, la NASA e investigadores del Instituto Científico Espacial Internacional en Suiza. Según los astrónomos, el helio puede ser medido porque la heliosfera, el campo magnético del Sol, actúa como pantalla reflectante y desvía el 90% de los átomos que despiden las explosiones de supernovas en el exterior, pero deja que el 10% restante penetre en el sistema solar. La temperatura de los átomos de helio alcanza los 6.000 grados, más o menos la misma a la que se encuentra el Sol, mientras que su densidad es bastante baja comparado con la atmósfera terrestre a nivel del mar. Estos estudios nos dan información no solo sobre el espacio interestelar, sino también sobre la heliosfera o el campo de influencia del Sol, cuyo tamaño es desconocido hasta ahora. Bueno, pues con esto vamos a averiguar grandes cosas, y sobre todo de lo que nos percatamos es que el universo está más vivo que nunca, está en constante movimiento. El otro día informamos sobre ese choque de galaxias, un choque multitudinario de galaxias, miles de ellas chocando unas contra otras. Caramba, no sabemos las dimensiones del universo, pero debe ser algo así como infinito. Y nuestro sistema solar, que es pequeñito, que es un granito de arena, sí, en el minúsculo. Universo, que somos como la nada, como que, no, que si nos pisa alguien enseguida nos quedamos muy aplastados, pues también tenemos nuestra interactividad universal, y en este caso con una tormenta estelar, con una nube estelar. Sí, así es, que además que ya tenían la sospecha hace un tiempo, y estos estudios de mediciones de velocidad, densidad y temperatura, pues lo han confirmado. Sí, que no estamos estáticos, que nos estamos moviendo constantemente. Así es. Así que, qué roces, ¿eh? Qué roces. ¿Cómo queda de verdad? ¿Cómo quedará lo de Plutón cuando empiece a recibir el impacto de esta nube estelar, ¿eh? Bueno, eso va a ser tremendo. Eso va a ser como una especie de disolvente, ¿eh? Como el aguarrás del universo. En fin, el universo más vivo que nunca. Y aquí todo un himno para la Rosa de los Vientos. Como un guerrero tengo el viento a favor. Tengo una espada bruñida de sangre y sudor. Tengo dos tibias cruzadas sobre un trapo negro. Ataque o me repliegue, siempre tiro de hierro. Pero tú llegas con el alma en las pupilas y que todo me dé risa. Rosa de los Vientos, los burros, Kimi Portet, Manolo García, cuando se llamaban así, antes del último de la fila, todo un himno para La Rosa de los Vientos, cierra esa canción en mucha filosofía vital de este programa de radio, tu programa de radio, La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Bueno, ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y después el cine, con José Manuel Escribano, seguiremos contando cosas de nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, y luego la gente sin escrúpulo, amigos. Ya el acabose. Si ya la mona consiguió hacerse millonaria pintando arte abstracto, ahora tenemos a la nena que vende los cuadros a 1 millón de las antiguas pesetas. ¿Dónde vamos a llegar, Noemí? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Cómo bueno, es bueno. posible que no se nos ocurriera a nosotros antes? Pues no, además que la niña sí. ha vendido ya 24 cuadros. O sea, 24 cuadros ha vendido. 24 cuadros, casi nada. Y los padres están contentos, ¿no? Hombre, los padres contentísimos. Pero dicen, nada, si es un hobby, tampoco... Vamos, no vamos a presumir. Sí, sí. Estudios no la vamos a dar, porque ¿para qué? Total, con 4 años y la próxima estrella de la pintura. ¿Pero qué va a ser de esta niña cuando llegue a la ESO? Mejor no decir nada. Tú imagínate, en clase de pintura que le diga el profesor, a ver, una perspectiva cónica... Bueno, dará ya las clases. Claro. Hombre. Y dice, ¿tú a mí qué me vas a enseñar? Chaval, mira, si hago así, plum, toma, 1 millón de euros. Y ya está. De euros, hombre. Venga. Es que... Ay, amigos, hay gente que no tiene estudios y lo que es peor, lo puede demostrar. Hasta las 4 o 3 en Canarias, fantasía, sorpresas, buen humor no va a faltar en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. No os vayáis, volvemos enseguida. Con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es momento para nuestro querido callejón, el callejón del señor escribano don José Manuel Escribancio de Rodas, como todo el mundo sabe. Aquí hablamos de cine, hablamos del séptimo arte, hablamos de cosas bellas, que es en definitiva de lo que se trata. Con una revista esplendorosa, con portada, noticias de actualidad, crítica, ranking de taquilla, calidad y crítica. Y bueno, pues todo lo que podamos ser capaces de contar, lo haremos. ¿Qué tal, señor escribano? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Muy bueno. Bien, aquí pasando calor, ¿eh? Porque estos madriles en estas noches de septiembre, la verdad es que todavía pega. Pero es que esto no se acaba nunca. No se acaba nunca, ¿no? Esto debe ser lo del cambio climático, oiga. Pues va a ser eso, porque empezó en febrero y todavía estamos en el verano, o sea que casi que sí. Es verdad, llevamos desde febrero. Es que claro... En fin, y no llueve, además, claro, así vienen después las alergias y las arritmias y todas esas cosas. Esto ya lo dijo aquel político tan famoso, dijo, esto va a ser cosa de la envolvente. Pues yo creo que sí. Que nos envuelve el calor y no nos suelta. Exactamente. Bueno, pues en la portada tenemos a Jim Carrey haciendo muecas. Pues sí. Tiene película nueva, ¿no? Tiene película nueva y la verdad es que ya hace pocas muecas, ¿no? La película se llama Olvídate de mí, no es muy buen título. Yo creo que... Hombre, a lo mejor Olvídate de mí, de mi faceta anterior de muquero. Pues sí, por ahí sí puede ser. ¿No? Hombre, 42 años ya Jim Carrey, y efectivamente hasta hace bien poquito pues el rey de la mueca, algo así como el heredero de Jerry Lewis, pero todavía más, ¿no? Sí. Yo creo que el heredero de Jerry Lewis de verdad es Adam Sandler, que es por estilo e incluso intelectualmente es más Sandler que Jim Carrey, pero Jim Carrey efectivamente por esas muecas y esas caídas y esas barbaridades pues era un poco como el cómico ese del destrozo, ¿no? Empezó con Ace Ventura, recordemos, ¿no? La Máscara, Dos Tontos Muy Tontos, luego llegó el Show de Truman y ahí cambió totalmente el registro de Jim Carrey, se demostró que Carrey es también un actor y puede hacer otro tipo de personajes, los protagonistas de Hombre en la Luna, de Majestic, alternando naturalmente con sus mismas actitudes anteriores como El Mentiroso Compulsivo, Yo Mismo Irene, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, esta Olvídate de mí es una película de Michael Gondry. Lo más interesante yo creo que es el guion es de Charlie Kaufman, el mismo guionista de Adaptation y de Cómo ser John Malkovich, y la historia habla de la amnesia, por eso dice Olvídate de mí, ¿verdad? Es un tratamiento de un doctor que le permite a uno olvidarse, por ejemplo, de la novia Hombre, por ejemplo, pero está muy bien, señor Escribano. Claro, olvidarse de la hipoteca. De la suegra. Olvidarse de la suegra, efectivamente. Entonces, bueno, está bien. Lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene una novia que es como Kate Winslet, aunque esté muy rara en esta película con los pelos azules, y pero de todas maneras como es guapísima, pues claro, Jim Carrey quiere olvidarse de la novia, pero es que en el fondo no puede. No puede porque esto de la amnesia, pues claro, no es de verdad. Ahí están, pues, el olvido, sí, pero los recuerdos también. El amor, eso que decía Neruda, ¿no? De que es tan largo, tan corto el amor y tan largo el olvido, pues eso es lo que le pasa a este, ¿no? Entonces, este es el ambiente de la película que está, hay que prestar muchísima atención porque está contada con este procedimiento de para atrás y para adelante, que muchas veces te pilla un poquito descuidado y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Lo de después o lo de antes? Bueno, con un poquito de atención se sigue bien y la película es muy entretenida. Bueno, pues Jim Carrey en portada y está diciendo, olvídate de mí, pero en el fondo quiere que nadie se olvide de él, ¿no? En efecto, en el fondo quiere que le recordemos. Y en tiempo de actualidad, hombre, tenemos que hacer un recuerdo a San Sebastián, que para eso es nuestro festival señero. Pues claro que sí, y recordar que la semana pasada o la anterior hacíamos unas risas con la película del iraní Bahman Gobadi, y mira por dónde, pues ha ganado la Concha de Oro. Pero esto es porque realmente es buena, señor Escribano, por ir un poco a la contra. Bueno, no sé. Hacer el progre. No la he visto todavía, pero yo creo que no. Las tortugas pueden volar, o también vuelan, porque de las dos maneras se ha traducido el título. Veremos a ver en el estreno comercial. El título original es Las tortugas pueden volar, ¿no? Bueno, es una película realizada con actores no profesionales, niños en su mayoría, y los compañeros que la han visto allí me dicen que sí, que verdaderamente es una maravilla, y además a pesar de la dureza del argumento, nuevamente el problema kurdo, pero además ambientado en la guerra, en fin, bueno, una cosa penosa, ¿no? Pero me dicen que no es una película excesivamente dramática, que no es de llorar, sino que al contrario, se disfruta mucho con los chavalines estos que se ha buscado el bueno de Gobadi para hacer esta película. Un premio a todas luces muy merecido. Ha habido también un premio especial del jurado, como no puede ser por menos, para otra película de ambiente bélico también, El sueño de una noche de invierno, de Goran Paskaljevich, que creo recordar que ya ganó una vez en Valladolid. Después, Bombón el perro, la película de Carlos Sorín de Argentina, un director estupendo, el director de Historias mínimas, cuenta unas historias preciosas, efectivamente, con muy poquitos elementos, ha ganado el premio de la crítica. Ha habido una concha de plata a la dirección para la jovencísima directora china Xu Jinglei, más o menos, sí, que es directora, guionista y además protagonista de su película Carta de una desconocida. Premios de interpretación, naturalmente, para los protagonistas de Brothers, Ulrich Thomsen y Connie Nielsen. Y luego un premio para el mejor guión, que ha sido de Paul Greengrass y Guy Gilbert, por Omag, la película que cuenta los terribles sucesos aquellos del atentado en el año 88 en Irlanda, ¿no? Que produjo tantos muertos, ¿no? Y lo más curioso de todo, el premio a la mejor fotografía para Marcel Siskin por Nine Songs, nueve canciones, la película Escándalo de Michael Winterbottom, que sucede la mitad en conciertos de rock en los que no se ve ni patata, y la otra mitad en una cama en la que también se ve bastante poco. Pero debe ser que eso es novedoso, hacer la fotografía con una camarita digital y sin medio ninguno, bueno, puede quedar bien, la película queda bien. Bueno, al margen de la anécdota, un festival muy comprometido, ¿no? Viendo los premios que se han dado y las películas. Sí, hay dos elementos a destacar. Uno es ese, el del compromiso, no se ha tirado por lo fácil, ni muchísimo menos. Y el otro elemento tiene menos gracia y es la absoluta ausencia del cine español, a pesar de que la película Horas de Luz de Manolo Madjí es una película yo creo que muy respetable, a lo mejor no de la altura de las ganadoras, pero ha habido muy poquito cine español. Yo no sé si el cine español, como Temen en San Sebastián, está empezando a apuntar hacia Málaga directamente, y lo poquito que ha habido pues se ha venido de vacío. Eso ha sido una pena. Bueno, pues esto en cuanto a San Sebastián. ¿Tenemos más cosas, más novedades? Pues sí, tenemos españoles que coquetean con el inglés. Pilar López de Ayala, por ejemplo. ¿Pero es verdad que va a ir a Hollywood? Bueno, pues si no a Hollywood, por lo menos se va a ir a Gran Bretaña. Bueno, es lo mismo. Bueno, y además, pues sí, y con Hollywood ya ha coqueteado, porque hay que recordar que Pilar está en El puente de San Luis Rey, la película que se rodó parte en España con Robert De Niro y Harvey Keitel, nada menos, ¿no? No, ahora se va a Gran Bretaña a hacer Taste of Paradise, una película que va a dirigir Gareth Jones sobre la novela de Ernest Hemingway, Hemingway, El jardín del Edén, con Joseph Fiennes nada menos de coprotagonista. Eso, naturalmente, cuando acabe Obaba, la película de Moncho Armendáriz, que está rodando en este momento con Juan Diego Botto y Mercedes Sampietro. Por parte de Pilar López de Ayala, pero por parte de Pedro Almodóvar, la cosa está clarísima. Ha dicho otra vez que no y que no a Hollywood. ¿Pero por qué? Pues lo ha dicho tres veces y lo explica. Es que le ofrecían rodar una biopeli, una película biográfica de estas, sobre Candy Darling, que es un travestido descubierto en su momento por Andy Warhol, que iba a hacer Madonna, o que hará Madonna en su caso, pero no dirigida por Almodóvar. Ahora conocida como Esther. Sí, ahora conocida como Esther, es verdad. Sí. Tampoco va a hacer Almodóvar otra película sobre Liberace, el cantante homosexual. Es que siempre le encarga lo mismo. Exactamente. Y también otra que iba a hacer con Bette Midler, que es la el icono gay más reconocido en Estados Unidos. Y Almodóvar se explica, dice, hombre, yo no soy un director homosexual que hace pelis homosexuales para público homosexual. Me interesa otro tipo de cosas. Me parece muy bien. Por lo tanto, creo que hace muy bien. Mientras no ofrezcan otros proyectos, pues qué demonios. No, él se hace sus guiones, hace sus historias y habla de lo que le da la gana, ¿no? Lo que entiende él, entiende. Es bueno. Bueno, pues Almodóvar, que es muy suyo de hacer lo que quiera. Lo que le apetezca con su película, claro. Y eso sí, tendrá más dificultades para entrar en el box office norteamericano. Ay, pues sí. Como se nos acaba el mes, vamos a repasar brevemente el box office de América y el de aquí. El box office de aquí está todavía comandado por Mar Adentro. Mar Adentro lleva recaudados casi 10 millones de euros ya. En este momento quizá un poquito más, porque los datos son del fin de semana anterior a este último. Ya gana, ¿no? Pues ya gana, naturalmente. La película ha sido todo lo cara que ha hecho falta, pero hombre, 10 millones de euros ya para empezar, pues no está mal, ¿no? Sí. Luego está El mito de Bourne, la película con Matt Damon, que recaudó pues 1,5 millones de euros en su primer fin de semana. Luego Cuestión de pelotas, que le vamos a hacer. Después La terminal y luego Garfield. Garfield no ha recaudado pues todavía ni en el fin de semana, quiero decir, ni siquiera 1 millón de euros, pero es que hay que recordar que lleva ya 3 o 4 semanitas y lleva recaudado 7 millones, es decir, que no es ninguna tontería. En América hay otras cifras. En América la película campeona en este momento se llama The Forgotten, que protagoniza Julianne Moore, y en el primer fin de semana ha hecho 21 millones de dólares. Esto sí, 21 millones de dólares asombroso, de partida, ¿no? Claro, allí se estrena una película en 3.000 y pico salas. Claro, también claro. Hay que comprender que es pues fácilmente 10 veces más que aquí, ¿no? En segundo lugar está Sky Captain and the World of Tomorrow, una película con Gwyneth Paltrow y Jude Law. Son dos películas, la primera y la segunda, del género de anticipación, género fantástico. El fantástico y la comedia en este momento en América es lo que quieren ver los americanos. Creo que además es la cosa evasión. Muy justificada. No. Evasión. Una comedia es la que está en tercer lugar, Mr. 3000, que lleva recaudados 15 millones de dólares desde su estreno. En cuarto lugar está Resident Evil, Apocalipsis se llama, con Mila Jovovich de protagonista. Ha recaudado 4 millones en el último fin de semana y lleva nada menos que 43 millones de dólares recaudados, una cosa que se basa en un videojuego, como casi todo el mundo sabe, ¿no? Y en quinto lugar está un estreno, otra comedia dirigida por Forest Whitaker, que también es actor, pero también director, y que protagoniza a Katie Holmes, y que se llama La primera hija, la hija mayor, First Daughter. Ha recaudado 4 millones en su primer fin de semana. Bueno, no está mal, y si tenemos en cuenta que Mar Adentro en España, el mercado que tiene España, ya lleva 10 millones de euros. De euros, claro. Esto lo trasladamos o lo extrapolamos a Estados Unidos, es una barbaridad. Pues yo creo que sí, es un auténtico taquillón, casi un taquillón americano. Eso es. Bueno, pues nos alegramos por Alejandro Amenábar y por su Mar Adentro, que es una auténtica delicia. Y en nuestro espacio de crítica estamos instalados en el cine español para contar algo sobre Fernández Armero. Pues sí, Álvaro Fernández Armero ha dirigido El juego de la verdad. Se la ha producido Juan Bordón y Pau Calpe, el guion es del propio Fernández Armero junto con Roberto Santiago. Y los cuatro protagonistas de la película son Tristán Ulloa, Natalia Berbeque, María Esteve y Óscar Jaenada. Fernández Armero se dio a conocer en el año 92... con un estupendo corto, El columpio, que le abrió las puertas de la industria de manera inmediata. Luego debutó en el largometraje con Todo es mentira, en el año 94, y después dirigió Brujas, Nada en la nevera, y el impactante El arte de morir, aquella película con la generación joven de nuestro cine, Fele Martínez, Adrián Collado, Sergio Pérez Mencheta, El Zapataki, que la mataba al comienzo de la película, muy desaprensivo, Lucía Jiménez, Gustavo Salmerón, María Esteve, en fin. Bueno, María Esteve y Natalia Berbeque son las protagonistas de este regreso de Fernández Armero a la comedia tras esa anterior incursión en el suspense terrorífico. Está El juego de la verdad, rodada casi íntegramente en Argentina, como ya comentábamos en el primer programa de esta temporada, hablábamos de Natalia y comentábamos esta película. Pues es un argumento basado en ese eterno enfrentamiento entre verdad y mentira, sinceridad e hipocresía, franqueza y fingimiento. Son dos parejas de amigos, Alberto y Susana, que son Jaenada y Berbeque, y Ernesto y Lea, que son Tristán Ulloa y María Esteve. Alberto y Susana, pues todo les va bien en la vida. La vida les sonríe. Tienen buena posición, se quieren mucho, se van a casar muy pronto. Alberto es el jefe de Ernesto en un supermercado, además es el hijo del dueño, y Susana es locutora de los informativos de la tele. Lea es la traductora para sordos de las noticias, y tanto Ernesto como Lea, pues claro, los trabajos no son como los de sus amigos, y además en este momento en que arranca la película tienen el trabajo pendiente de un hilo además muy poquito resistente. No tienen mucho dinero. Y además, para colmo de males, a Ernesto le diagnostican una enfermedad gravísima que no le deja expectativa más allá de 3 meses de vida. Ernesto, el hombre que es un chaval así de entrada bastante soso, pues la certeza de un final tan próximo casi le anima más que otra cosa, ¿no? Sobre todo le anima a decir la verdad y a pedir a sus amigos y al público en general que hagan lo mismo. Y claro, ya sabe que esto es peligrosísimo, ¿no? Se empieza por desnudarse para bañarse en el mar y una vez perdida la vergüenza, pues se quita uno también toda la prudencia, la buena educación y hasta la caridad, que es una actitud muy lubricante en las relaciones humanas, como se sabe. Sin embargo, desde el punto de vista del argumento, la cosa es bastante positiva. Los personajes están bien planteados, sin titubeos de guión, aunque todavía no se pueda decir lo mismo del ritmo de la narración, que al principio es un poquito plano. Y según va apareciendo y va creciendo la tensión entre los personajes, por eso de decirse la verdad, aumenta también el interés, el ritmo se va agilizando, se acerca más al estilo clásico de la comedia, con una alternancia de los personajes más vigorosa, de manera que no los perdemos de vista, aunque no estén todos en el plano en todos los momentos de la película. También contribuye, naturalmente, la interpretación, que se basa en dos artistas de garantía. Tristán Ulloa, que es un todoterreno, capaz de solventar cualquier personaje con absoluta honradez, y aquí además con mucha gracia, y Natalia Berbeque, que tiene una mirada y una sonrisa que no pueden ser más adecuadas para el género, y que si fuera americana del norte me refiero, ya la habrían hecho millonaria. A su lado está Óscar Jaenada, un magnífico actor joven que ya sorprendió en noviembre de Achero Mañas, y que va a dar mucho que hablar a pesar de su físico, o a lo mejor incluso precisamente por eso, porque no es un hombre nada convencional, no es un guaperas precisamente. Y luego María Esteve, que como ya señalaba, repite con Fernández Armero, y que es la perfecta baza para el contrapunto de Natalia. María Esteve borda su personaje, de rubia ingenua pero no tanto, sencilla y complicada a la vez, capaz de los mayores embustes sin perder la carita de inocencia y dueña, en fin, de un registro ideal para la comedia que ya ha explotado otras muchas veces en otras películas, pero que aquí le brinda su primer papel de protagonista absoluta, aunque sea compartido con los otros tres. Bueno, pues una historia, en definitiva, divertida, muy agradable, que va de menos a más, que es una cosa muy de agradecer, y a la que solo se puede echar en cara pues su demasiada modestia, su absoluta falta de pretensiones, precisamente porque demuestra con el buen hacer de todos, con la gracia y con la progresión que tiene la película, que podría haber resultado todavía mejor si le hubieran echado un poquito más, no sé si de dinero, pero por lo menos de carne al principio. Bueno, pues una película muy interesante, y además apostamos por el cine español, ¿no? Que es de lo que se trata. Fíjense ustedes, los franceses qué bien lo están haciendo con sus comedias. Efectivamente, claro. Ellos se hinchan y además las ve todo el mundo. Hace falta que el público nuestro vaya a ver estas películas, porque de luego el buen rato está asegurado. Bueno, pues la última de Álvaro Fernández Armero. Su título: El juego de la verdad. Y aquí está nuestro ranking, el Super 10, combinando calidad, taquilla y crítica, puesto número 10. En el 10 está Garfield, porque dice que de aquí no se mueve, es lo típico del gatazo este. Lleva 3 semanas y ni sube ni baja. Número 9. En el 9, La mejor juventud, la película de Marco Tulio Giordana, película de 3 horas largas, que se hace un poquito excesiva, pero que es un fresco de la Europa y de la Italia del siglo XX, una película estupenda. Número 8. Cuestión de pelotas, dice que se llama esta película que ha dirigido Rawson M. Zurber. Lleva 2 semanas y va bajando. Número 7. Pues aquí está la terminal. La terminal ha bajado del número 3 al número 7 en una semanita. Ya va cuesta abajo porque es que ese final, este Spielberg. Número 6. En el 6, No te muevas, de Sergio Castellito, con él mismo de protagonista y nuestra estupenda Penélope Cruz. 2 semanas y subiendo. Número 5. Se mantiene aquí El señor Ibrahim y las flores del Corán, una película que ha dirigido François Dupeyron y cuya mejor baza es Omar Sharif. Omar Sharif, eterno. Número 4. En el 4 está en 3 semanas y también repitiendo posición Negocios Ocultos, la última película de Stephen Frears con Audrey Tautou y Sergi López. Escríbanos de bronce, número 3. Película de la semana, directamente en el puesto 3 porque la taquilla lo ha querido así, todo el mundo ha ido a verla, El mito de Bourne, de Paul Greengrass, con Matt Damon repitiendo personaje y Franca Potente, lo que le dejan también. Escríbanos de plata, número 2. Fahrenheit 911 de Michael Moore lleva 9 semanas, está a puntito ya del Super 10 y la verdad es que se mantiene aquí porque es un documental, pero es una película estupenda. Vamos a por la mejor película de la semana, Escríbanos de Oro, número 1. Rompiendo todos los récords, manteniéndose aquí, número 1 de taquilla, de crítica, de público, de todo, Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar, de la que ya hemos dicho todo, pero de la que queda mucho por decir porque va a ganar a partir de ahora todos los premios. Muy bien, señor Escribano, se ha portado usted estupendamente, como es habitual. Muchas así que gracias. Tome usted su regalo de cada semana, este CD de La Rosa de los Vientos. Ay, sí, sí, lo he visto encima de la mesa, es para mí. Hombre, para usted, bueno, es para usted. Mire qué colección de canciones, mire qué audio. Fantástico, bueno, mire qué libreto. Es un disco libro. Es un disco libro, claro. Es un disco libro muy bien editado, muy bien escrito. Vamos, es fenomenal, me lo llevo encantado, muchas gracias. Bueno, pues usted tiene que escucharlo 14 veces. Sí, señor. De aquí al próximo día, de aquí al próximo miércoles. Bien. Y luego pues ya me hace un resumen. Estupendo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Último éxito, bueno, lo que será éxito seguro de Travis, este grupo escocés de tanto renombre. El próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, saldrá a la venta el último disco de Travis. Es una orquesta pues de las verbenas, ¿verdad, Macarena? De las fiestas populares. No, no sé yo, no lo tengo yo muy claro, Juan. Sí, bueno, sí. Pero de esta nueva corriente que llega desde el Reino Unido. Pues estos Travis están muy bien, los Oasis, ¿te acuerdas, Martín? Sí, Oasis, con Gallagher. Qué pena, con lo buenos que son. Que eran Noel y Liam Gallagher. Liam Gallagher, que eran, al principio decían que eran como los nuevos Beatles. Sí. Claro, cantaba, pepeaba un poco, ¿no? Sí, un poquillo. Pero tocaban bien. Sí, lo que pasa es que eran muy mal educados, Macarena. Demasiado. Hay que decirlo, hacían muchos calvos en los autobuses. No, y no se soportaban el uno al otro. No se podía llevar a nadie de los dos en el avión porque te montaban una buena. Estaban siempre muy perjudicados. Es que en Londres gusta mucho del calvo. Sí, tú vas a Londres y lo más frecuente es ver en los autobuses como los jóvenes se bajan los pantalones. Pero, ¿lo estás diciendo en serio? Que te lo digo en serio. Yo, la última vez que estuve en Londres, por lo menos tres calvos. Pero no señores, ¿no? No, pues los te refieres... Que no, los jóvenes víctimas de la euforia del fin de semana, pues... ¿Y en los autobuses públicos? Y es como que les hace mucha gracia. Sí. Sí, como es una broma muy extendida entre la juventud. Es una cosa que nunca he entendido. Lo del calvo, ¿verdad? Sí, porque a mí gracia... Como que no me hace. Ya, pero debe ser que ellos es como una especie de prueba de valor. Ya. Oye, y ya si pueden con eso ya... A que no te atreves a hacer un calvo, que será Calvation, ¿eh? ¿No? Sí, será Calvation, sí. A que no te atreves a hacer un Calvation, ¿no? Y es como que es un reto y se suben esos autobuses, que no todos son de dos pisos. No. Pero donde se hace mejor el calvo es en el de dos pisos. Hombre, ¿no? Porque te ve todo parando. Tomas altura y entonces ya... Como la visión panorámica, claro. ¿No? Mira, pues fíjate... A lo mejor ahí está penalizado, pero si lo haces, por ejemplo, aquí en Barcelona, pues ya no. Ya no se hace... Ya no te pueden poner una multa. ¿Y por qué va a estar penalizado? Sí. Porque puedes ir, por escándalo público. Sí. Londres... Pero ahora en Barcelona, por ejemplo, puedes ir como te dé la gana, no te van a multar. Sí, eso es verdad. Es verdad. Londres sí. Es una ciudad muy muy curiosa, pero tiene cosas extrañas. Son raros los británicos. Sí, tiene una esquina en Oxford Street donde te permiten decir todo lo que quieras sobre la reina, sobre el país, pero claro, sin pisar suelo británico, con lo que se cogen los tipos una silla. Sí. Claro. ¿Sabes? Sí, se suben a la escalera, por ejemplo. Se suben a una escalera. Una Speaker silla, Corner, ahí empiezan empiezan a despotricar. Claro, pero charla. Esas ideas, ¿de dónde surgirán? Pregunto yo. Eso es del curry. Ya. del uso excesivo, sí. ¿No? Traían hojas de curry de la India. Ya, hemos acabado. Sí. ¿A veces crees que lo del té de Ceilán? Sí. Si tienes o aquel. Pues es verdad, yo me acercaba muchas tardes a ver a este señor, que era un señor con bombín, y se subía con su megafonito en la silla. Y empezaba... Y la gente se aglutinaba en torno a él. Sí. Claro, y despotricaba contra la reina, contra el sistema, y contaba todo lo que quería contar. Sí. Y luego paraba, se bajaba de la silla, se iba con la silla. pero se estaba un buen ratito, ¿eh? Sí. Nada, estaba la tarde. Londres es así. Qué maravilla de ciudad, qué cosmopolita, qué grande es Londres. Y eso que lo han rebajado en población, porque llegó a tener 7, 8 millones de habitantes. Uh-huh. Y hubo un momento en que ya no se podía más. Y decidieron quitarle así, de tajo, 1 millón y pico de habitantes, y lo consiguieron. Uh-huh. Consiguieron que esa población volviera a sus ciudades de origen, a otros sitios, porque, claro, provocaron una crisis de la industria, no sé qué. Sí. Y bueno, pues rebajaron la población y ahora no sé en cuánto andará, estará en torno a los 7 millones. Martín, tú que eres un forofo de la demografía. Te lo buscamos en Sí, vamos a buscar, vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar, que por eso tenemos internet. Efectivamente. Y además unos cuantos de ellos son españoles, ¿eh? Porque mira que hay españoles. Hay muchos españoles Y en Londres. En Londres, bueno, sí. Vas por las calles y sin problema. Sí. Y ves tortilla española y ves, bueno, pues... Sí. Yo tengo a mi sobrina... Tengo a mi sobrina Sonia, que ahora se quiere ir a Londres a vivir allí. Digo, tú pues sabes lo que estás haciendo, pero quería hacer turismo y bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, Macarena, ¿tenemos ya la población londinense? No, estamos en ello. Dame tiempo. Pero no pero si tenemos la tarifa esta... plana, que vamos a toda velocidad. Ahora ya, eso ya es. Vamos a toda velocidad, pero... Ahora ya no navegas, ahora ya vuelas. Ahora ya vuelas, claro. A ver, la población londinense. Espérate. La de la City no, ¿eh? La de total. Pues la City es una cosa, es el... Claro, unos ¿no? Unos 2 millones, es el núcleo urbano de Londres, y luego tenemos el extrarradio, que es como que ya van pillando casi los leganeses y los móstoles y los getafes. Sí. ¿Y qué me dices de la peligrosidad de conducir por Londres? Si en Londres ya no se puede conducir, si eso contrario. Es un atasco continuo eso. Ahora han puesto un impuesto, han colocado una tarifa para entrar a la City. En el centro. Claro, y pagas ahí unas rupias y mira. Bueno, no lo encontramos. Pero bueno, Macarena. Está haciendo resistir. Pero bueno, Macarena, la población de Londres ahora mismo. Ay, por Dios, de verdad, ¿eh? Yo creo. A veces... Vamos a hacer apuestas, ¿sabes, Noemí? ¿Tú cuánto dices? Bueno. No te caigas, Martín. Acabamos de sufrir la primera baja del equipo. Sí. ¿Tú cuánto dices, Noemí? 6 millones. ¿Tú, Martín? Un momentito. Venga, 6 millones apostamos. Yo digo 6 millones y medio. ¿Qué apostamos? Yo voy a decir 7 millones. Apuesto 500.000 a 6 millones y medio. Mira, en 2001 era de 7 millones 172.000. ¿Cómo he afinado, eh? Pero eso ya no nos vale, es en 2001. Bueno, pero tampoco ha crecido tanto. Hombre, en 3 años ha podido cambiar la natalidad. Pero ha podido bajar. 7 millones 100. Sí. 7 millones 100. Bueno, pues vamos a dejarlo en 7 millones 200. He ganado yo. No, a mí dinero. Eso no me parece justo. ¿Vale? Hombre, el de Monopoly. Claro, el de Monopoly, lo que sea, pero ¿a qué pagar? No estoy de acuerdo. 7 millones 200 mil habitantes. Yo necesito ver la del 2004. Pero, no, 7 millones 200 mil, ya te lo digo yo, el último censo. 7 millones 236 mil. No lo sé. Vamos a reclamar. Para ser mucho más exactos, ¿no? Hombre, claro, yo estoy muy puesto en población. Ya sí, te vemos, es sí, tu tema. Es mi tema. rosa.vientos@onda0.es, vuestros correos electrónicos, vuestros mensajes y vuestras cartas tradicionales, que tenemos cartas tradicionales. Tenemos cartitas. Hombre, que nos llegan de cualquier punto del planeta. Y que nos hacen mucha ilusión, ¿eh? Porque ya lo estamos perdiendo, sí. Y cuando recibes una carta pues escrita a mano, hace sí, mucha ilusión. Pues sí, vamos a recordar la dirección. Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Efectivamente, muy bien. Tiene mérito. Bueno, pues tenemos varias cartas. Vamos a empezar con la primera, que nos la ha escrito Goyo, que se declara un gran admirador tuyo. Hombre, un gran amigo, Goyo, sí señor. Sí, y bueno, pues te pide que puedas, a ver si puedes repetir el pasaje sobre La Rosa y Turno de Noche que hiciste, para que así los nuevos oyentes también puedan disfrutarlo. Ah, fue uno de los últimos que hicimos en la temporada 2002-2003. Sí, bueno, pues le gustó mucho y te lo reclama cuando tengas un huequecillo. Vale, pues era el epílogo a una época. Esperemos no tener nuevos epílogos. No, esperemos no tenerlos. Sí. Aprovecha también para saludar pues a todos los miembros del equipo, a la tertulia de las 4Cs, a Escribano, a Rueda, bueno, en general a todos. Y luego, al final de su carta, pues hay un pequeño apartadito que nos ha hecho mucha gracia, nos ha hecho mucha ilusión, y que nos lo ha escrito su hija Cristina. Hombre, la pequeña Cristina. Cristina. Que tiene 9 años. 9 añitos. Sí, va a cumplirlos. Sí. Y nada, dice, hola Cebri, soy Cristina, me gusta mucho escuchar los pasajes de la historia porque aprendo mucho. Y voy a ir enseguida a regalar a mi papá el CD de La Rosa de los Vientos. Y bueno, nos manda muchos besitos. Qué maravilla. Bueno, pues un besito para ti, Cristina. Nada, mi Alejandro te lo pondré en espera. Sí, porque claro, mayor todavía. Hay una diferencia, ¿no? Pero hombre, son 9 años. Bueno, hombre, pero yo creo que no pasa nada, porque mira Robert Louis Stevenson, yeah, con su mujer, que se llevaban 10 años de diferencia y lo felices que fueron. Sí, ¿no? Sí, claro, la verdad, claro, es que sí, sí se puede ser muy feliz. Pero, hombre, más adelante que se notará menos. Bueno, pues ahora, hombre. Pero Goyo tiene también un bebé. Sí. Tiene un bebé que ahí sí que podemos hacer trato. Ahí yo creo que mejor, ¿ves? Muy bien, muy bien. Mejor, pues venga, un abrazo mejor, muy fuerte para ti, Goyo, para toda tu familia. Gracias por seguir ahí. A ver, Martín, tú puedes pedir también tú si fuera. Jesús Gonzalo. Atención, vamos a menos, amigo. Aunque lo tuyo muy respetable e incluso por momentos vívido, nos conocemos de años, va descreciendo. Sí. Nos hacemos mayores y hacemos radio para adolescentes. Pues sí que es verdad. O sea que diría Umbral, el muy interesante pan nuestro de cada día de principiantes. Sí. Resultón y con mucha amiga, pero poca enjundia. Sí. Por cierto, la selección musical deja bastante que desear y no es una cuestión de gustos, sino de criterio, matiz que marca distancias entre apreciaciones. Jesús, sí, Gonzalo. Bueno, pues nada, Jesús, ¿qué se le va a hacer, hijo? Nada, cámbiate de programa. Te cambias un mes, miras lo que hay por ahí y si no te convence, pues vuelves a ver si hemos cambiado nosotros. Pero mira, yo que me llevo hundiendo ya 14 años, más o menos, yo siempre me estoy hundiendo. A mí tengo algún sector crítico, sí, que desde, bueno, pues, bueno, desde Argumosa, desde el año 91, pues este programa, bueno, incluso uno en una ocasión me dijo que el programa ya había nacido muerto. Sí, bueno. No se ganan la vida como vidente, ¿no? Nada. Ah. Fíjate, Turno de Noche que duró 1540 ya, programas. Por eso lo digo. Sí. Pues a lo mejor es que estamos muertos y no nos hemos percatado de ello. Oye, pues puede sí, ser. Nosotros intentamos hacer siempre el mejor programa posible para vosotros. Hay que complacer a muchas personas. Según los últimos EGMs que tuvimos, más de 200.000. Cada una tiene un gusto, cada una, uh-huh, tiene un criterio. Claro. Y bueno, pues la música a veces no gusta, no convence. Vale. Pero claro, de ahí a destruir, a derrumbar, a decir que vamos decreciendo, pues hombre, me parece no sé, muy arriesgado cuando estamos a, uh-huh, 30 de septiembre, ¿no? De 2004. Y llevamos tan poquito, ¿no? Digo yo. ¿Que no gustan las 7-8 secciones nuevas que hemos traído? No os preocupéis, dentro de 6 meses tendremos otras 7-8 secciones más y ya seremos un montón. Al final, 32 secciones posibles. Si esto es la radio, si esto es una carrera de fondo, que ya no lo digo como principiante que haciendo programas para adolescentes, Que lo digo desde mi condición de momia. Soy la momia de Amenofis IV. Y como os digo, me llevo hundiendo 14 años. A ver si me termino ya de hundir y me dedico a los libros, que es lo que tengo que hacer. Bueno, pues Jesús, espero que ganar tu confianza a lo largo de este año. Vamos a ver, Noemí, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, Chesby dice, me gustaría saber en qué página podría escuchar los programas emitidos de La Rosa. Bueno, es verdad que tenemos, en Onda 0.es tenemos un pequeño problema, pero así ya hay es. Amigos que están colgando programas en Internet, ¿no? Sí, en la página http://josemarolo.en.eresmas.com. Noemí, por Dios, Noemí. Por Dios, Noemí, detente. A ver, echa el freno, Madaleno. Http. Dos puntos. Dos puntos. Dos barras. Dos barras. José Marolo. José Marolo. Punto en. Punto en. Punto eres más. Punto eres más. Punto com. Punto com. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Bueno, pues muy bien. Ahí tenemos... Así de fácil. Los últimos programas de La Rosa de los Vientos. Este programa tan decrépito. A ver, Macarena. Bueno, tenemos un correo de Francisco desde Baleares, que es un guardia civil, y nos escribe, pues, para decirnos que le gustaría que hablásemos un día de la única batalla naval en la que ningún barco, ya sea americano o japonés, fue hundido por otro y que fue al final de la supremacía japonesa en el Pacífico, tanto en el mar como en el aire. Uh-huh. Bueno, pues tenemos aquí muy en cuenta hacer alguna de las batallas navales famosas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, o los casos de Midway o el Mar del Coral, o el Golfo de Leyte. Vamos a tener eso muy en cuenta para este año, además que se cumplen los 60 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Gracias, amigo, por escribir. A ver, Martín Ilio. Venga, tenemos un oyente, Emrys. Bueno, ¿cómo están las críticas, eh? ¿Cómo tenemos las críticas? Bueno. Está el público... enfervorizado. Sí. Tenemos ahí el sector crítico muy, muy contundente. Bueno, este está año. Bien también. Bueno, bien. Esta es una petición. Dice, a ver si es posible hacer un monográfico, pasaje o lo que se terce sobre una de las más espectaculares ciudades de la historia, Bizancio. Su surgimiento y caída, que por lo que he leído, es apasionante. Y además, otra propuesta, un espacio sobre ciudades misteriosas y apasionantes, sus monumentos, tradiciones e historia. Un gran abrazo a todos desde el fresquito norte, donde los mejillones nos conservamos de maravilla. Qué bien, además hemos vuelto y ahora somos mejillones. No todo el mundo puede decir eso, que no. Ser un bivalvo, ¿verdad? Nadie. Pero bueno, pues, además leemos mejillones. Mejillones. Somos mejillones, leemos mejillones. Mejillones. Bueno, pues ayer tuvimos un monográfico muy majo sobre Mohenjo-Daro, con Jesús Callejo y Carlos Canales, esas míticas, legendarias ciudades del Valle del Indo, y vamos a tenerlo muy en cuenta, porque este año los monográficos Zona Cero van a girar en torno a lugares y seres curiosos. Por cierto, el próximo martes tendremos monográfico sobre uno de estos personajes que aparecen en Internet cada cierto tiempo. Se llama John Titor. Uh-huh. Y dicen de él que es un viajero del tiempo, que llegó aquí, que hizo pronósticos, que se llevó unos aparatejos de la IBM. Sí. Bueno, pues un tipo muy curioso. Unas profecías que elaboró, que son un primor y que circulan por Internet. Una leyenda urbana, por supuesto, ¿o no? Noemí. Joseba de Bilbao. Dice, Juan Antonio, he seguido tus andanzas desde aquí en Bilbao. ¿Por qué no sueles venir por aquí? Tengo todos tus libros, me encantan, gracias. Pues ya me gustaría a mí acercarme a Bilbo, a Bilbao, uh-huh. O a Vitoria, o a San Sebastián, donde tenemos grandes amigos, muy buenos seguidores. Y además, siempre cuando yo saco algún libro, sí. en el País Vasco, en, uh-huh. en Navarra, en La Rioja, en toda esa zona, sí. Pues el nivel de ventas es siempre muy alto. Sí, hay mucho seguimiento. Estoy muy, uh-huh. muy contento y muy agradecido a toda esa zona. Así que nada, en cuanto tengamos mínima oportunidad, estaremos en Bilbao. Qué lugares tan bonitos, ¿eh? Pues sí. Y qué bien se come, sobre todo el pincho, sí. ¿Eh? Sí. Qué bien trabajan los pinchos. Sí. Uh-huh. Demasiado. Esas comidas contundentes donde sales rodando, ya las trabajo menos. Sí, pero... Nada mi edad, pero... Pero el pincho... Entran bien, porque empiezas otro. Venga. Ese bacalao que hace. Bacalao. Bueno, con dentro del pimiento de piquillo. Qué de rico, sí, ¿eh? Qué bueno. Bueno, espectacular. Bueno, pues de muy cerquita nos escriben desde Santander, porque dicen que hace algún tiempo prometiste un pasaje de la historia sobre el bravo y luchador pueblo cántabro, el más duro y resistente ante el asedio romano, sí. Y que le gustaría pues que lo hicieses, porque bueno... Pues... Sí, con mucho gusto, este año está incluido. Vale. Este año lo incluimos, las guerras cántabras están incluidas este año, así que espero complacer a los pues amigos los oyentes de allí Cantabria. Estarán muy contentos. Sí, para los cántabros y para los astures, ahí estamos. A ver, Noemí. ¿O tú, Martín? ¿O quién? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál prefieres? A ver, Martín. Venga, pues nos volvemos a Bilbao con Álvaro Plaza. Sí. Le gustaría que habláramos de música satánica, mensajes ocultos en la música y, por ejemplo, el significado oculto de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que según he leído, oculta un mensaje. Bueno, tampoco vamos a... Vamos a poner así, lo de Escaleras al Cielo es una de las canciones más bellas jamás compuestas. Y era en homenaje a un compañero fallecido, uh-huh. dentro de una bañera con 16.000 litros de ginebra. Y claro, los Led Zeppelin pues le rindieron ese homenaje póstumo, ¿no? Sí. Y estuvo muy bien. Los grupos de rock, la verdad es que cuando pierden a alguien, y eso es muy frecuente por desgracia, suelen hacer baladas exquisitas, ¿no? Para sus amigos. Pero claro, el mensaje oculto, no sé, supongo que tendría algo que ver con las adicciones de este compañero. Digo yo, vamos, no sé. Y en cuanto a la música satánica, pues va a ser que no. Porque yo creo que eso le da mucho miedo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. A estas horas no. A estas horas da mucho si no, miedo. Yo luego lo paso fatal. Eso Juan. Luego yo cuando vuelvo a casa y luego me... Entre la música de los solito. Relatos, las cosas que se cuentan y música satánica, yo ya no lo soporto. Y claro, y ya como tenemos los CDs, no podemos poner los discos al revés. No. Sí, es verdad, es verdad. Ay, sí que nos han chafado. Eso es. A ver, Noemi. Ay, Sotamión. Tiene ideas y sugerencias varias. Sí. Por un lado, me gustaría que alguno de los invitados que se entreviste sea relacionado con la sección azul y verde, que hablase sobre selvas, contaminación, deshielo, plagas. Sí. También me gustaría que algún invitado tratara sobre temas solidarios, iniciativas gubernamentales, etcétera. Y como monográfico, el auge del fundamentalismo islámico, las religiones evangélicas en América Latina. Bueno, eso lo tocamos alguna vez en materia reservada con Fernando Rueda. Y en cuanto a los personajes azul y verde, pues ya hemos tenido a don Alberto González, ¿verdad?, director del Instituto Oceanográfico de Vigo, con motivo de esa reunión de la Comisión Internacional para la Exploración del Mar. Así que no os preocupéis que de esos van a venir unos cuantos. Bien, Macarena. Pilar nos ha escrito para comentarnos, bueno, una cosilla interesante. Lo que pasa que no nos dice exactamente qué está estudiando. Nos cuenta que, bueno, estudiando un tema sobre medio ambiente en una asignatura que se conoce como tecnología del azúcar, el profesor comentó que hay una normativa europea por la cual en unos años habrá que añadir etanol a la gasolina. El etanol se obtendrá de la remolacha promoviendo este cultivo, disminuyendo la contaminación y el precio del combustible. Dice que en Alemania lo hacen desde hace unos años y en Brasil también. Bien, pero que sus motores están modificados para admitir mayor proporción de etanol y que los motores de nuestros coches pues no necesitarían ninguna modificación. O sea que nuestros motores ya están preparados para esto. El etanol hace sufrir mucho al motor. Entonces, si hay motores preparados, es como cuando se empezó a utilizar la gasolina sin plomo, con aquellos catalizadores. Bueno, pues me parece una medida muy sabia y que se deberá introducir muy pronto. Es curiosa, desde luego. Claro, con la remolacha, con el tejo también. Sí. Con el tejo también se obtiene combustible. Hay un combustible natural de esa biomasa que es muy aprovechable. Así que, bueno, si ya tenemos incluso fábricas donde se elabora el turrón, que ya empiezan a utilizar las cáscaras de la almendra como combustible. Fíjate. Claro, eso tiene una energía potentísima. Sí, incluso aquí en Madrid en alguna vivienda tiene, en lugar de la calefacción central, en lugar de utilizar el carbón, utilizan la cáscara de almendra. Sí. Por favor, consuman almendras españolas. Como loco. Largueta, Marcona, diferentes modalidades, porque además la almendra ya se ha demostrado que sirve para bajar el colesterol. Sí. Baja muchísimo el colesterol tomando almendra. Yo todos los días me tomo 200 kilos de almendra. Hombre, tantas, yo no sé si son buenas, ¿eh? Sí, bueno, pero le quito la cáscara. Ah, bueno, vale, todo es bien. Pero se te va a quedar cara de almendra. Son muy sanos, hombre. Bueno, pues uno ya se puede permitir ciertos lujos. Oye, me ha quedado la curiosidad de saber en qué carrera se estudia tecnología del azúcar. Pues será a lo mejor en alguna... No sé, alguna ingeniería, ¿no? Por lo menos curioso, ¿no? La asignatura de tecnología de los alimentos, sí. Sí, pero sí tecnología, de claro. Tecnología del azúcar en concreto. Tecnología del azúcar. Alguna optativa o de libre configuración. ¿No? A lo mejor es un capítulo dentro de... No lo sé, sí, pero vamos. Bueno, esto va a ser algo de medio ambiente. Sí, va a ser de que sí. Va a ser de que sí. A ver, Martín y Lío. Bueno, pues José Quiroga dice, escuchando el pasaje de la historia sobre Numancia, me llamó la atención que al hablar del cerco al que sometieron a la ciudad, las legiones del numantino, no mencionases la enorme muralla que mandó construir rodeando la que los arevacos tenían protegiendo la ciudad. Ah, bueno, pero eso está dentro de la circunvalación que provocaron los romanos con sus 7 campamentos, pero más que muralla... Sí. Yo creo que podemos hablar de una suerte de empalizadas, ¿no? Que era lo que hacían los romanos. No creo que construyeran una muralla de piedra. Oye, lo mismo estoy equivocado. Pero no, las murallas de Numancia venían a dar más o menos un perímetro de 10 kilómetros. Y lo que hizo el Escipión fue crear campamentos fuertes y sobre todo torres de vigía que se mandaban los mensajes por señales luminosas. Entonces, supongo que empalizadas sí, pero rodear todo el perímetro de Numancia, muralla. Yo creo que empalizadas y van que chutan, que ya lo consiguieron. Escipión Emiliano, sí. Llamado el segundo africano, pero como lo de segundo siempre se siente un poco mal. Dijo, mira, ¿no me puedes dar el título de numantino? Y dice, venga, pues sí. Venga, pues te quedo con el de numantino. A ver, Noemí. Alicia de Valladolid. Sugerencia. Viendo la colaboración el pasado viernes de Jesús Callejo en el programa de Javier Sierra, se me ocurrió que podéis poneros todos alrededor de esa mesa televisiva y desarrollar en torno a ella algún tema al estilo de la Zona Cero. Las 4C en la tele. En la tele. ¿No la han propuesto ya en alguna ocasión? Pero es que se pasa tanto calor. No sería lo mismo, además, ¿eh? No sería lo no mismo. No me imagino a Carlos Canales en la tele. Pues no, porque Carlos Canales se mueve mucho. Sí. Entonces sería muy difícil seguirle con la cámara. Sí, sí, sí. No, no, no sería igual, ¿eh? Carlos Canales evoluciona. O sea, sí. Es como los Pokémon. Se mueve mucho. Entonces, claro, seguirle ya con el micrófono es difícil. Es difícil, pues fíjate con la cámara. Claro, con la cámara ya sería complicadísimo. Bueno, en alguna ocasión podemos ir, pero vamos. Pero solo en alguna. Sí, sí, sí, como homenaje a alguien. Una vez. Algún tributo, en fin, algo de esto. Bueno, nos escribe un mejillón desde Valencia, Carlos, que le ha encantado el disco, especialmente la canción de Serpa. Dice que le ha dejado alucinado. Ahí vamos a ponerla. ¿Tienes ahí, Silvia? Ponnos la canción. Barón Rojo. Sí, sí, sí, con el CD de la Rosa. Barón Rojo. Oye, no se para de reponer, ¿eh? No, no, no, Estamos reponiendo. Estamos que nos salimos. Las estanterías a rebosar, ¿eh? Con el CD de la Rosa de los Vientos. Y bueno. Y bueno, ya también aprovecha en su correo para pedir un pasaje de Kinsey, Juan y sus ejércitos de terracota. Ah, Kim Ji-Juan. Bueno, es que yo lo digo en español. En idioma de Carabanchel. Entiéndeme. Kim Ji-Juan, vale. Claro. Y los ejércitos de. Mira, mira. Es un ejercicio de madurez absoluto, ¿eh? De Serpa. Qué bien suena. Qué bien suena el mítico varón. Qué orgulloso estaría Von Richthofen. Mítico varón, ¿dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión, varón? Pionero da, el aire fue tu pasión. Y otro avión te destruyó. Te destruyó. De héroe nacional pasaste a ser cómic en papel. No es un mal final, varón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar. Pues así no morirás, varón. Qué maravilla de canción, qué maravilla de canción. Bueno, si no queréis comprar el CD, tampoco pasa nada. Lo podéis grabar y os lo pasáis unos a otros. Claro, en el Emul. No dejan ser canciones ya viejas, obsoletas. Y al fin y al cabo, lo del libreto de medio, lo de las 32 páginas, eso tampoco sirve para nada. Tanto, ¿eh? Claro, pues, claro, ¿para qué? Y el audio de William Wallace, como ya hemos escuchado 14 veces. Pues claro. Oye. Y lo descargan de tu página también. Claro, y la sintonía está descatalogada, pero pueden grabarla por cachitos en el programa. Claro. Y luego la unen. Eso sí, si van a perder, tener una auténtica joyita musical. Y bueno, sobre todo, pero oye. Un recuerdo del programa con. Pero claro, que. De una nave espacial. En fin, que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Con su cuerpo. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues amigos, es el momento para la gente sin escrúpulo. Noemí Bouza está muy preocupada, está completando su tiempo de práctica, se da cuenta que el mundo está muy mal. ¡Ay, no te vayas! Bueno, si me lo pides así. Vente a echar unas horas aquí. Ya no te voy a poder está la cosa muy mal, ¿eh? Claro. Y a quién voy a llevar yo en mi fragoneta. Claro, claro. ¿Verdad? Claro. Vente a la una, si eso. ¿A la una ya tan pronto? No, a la una de la noche, te dejamos, ¿verdad? Le damos margen, ¿no? No, hombre, a las dos. O a las dos. No, hombre. A las dos no, que ya empieza el programa. Claro. Pues por eso, ya te ha dicho plumero. Claro, claro, Noemí. Ay, de verdad. Y ya mañana es el último día. Mañana es el último día, hoy. Sí. ¿Cómo pasa el qué tiempo, pedida? ¿Verdad? Nada, pues nada, nos abrazaremos, pondremos velas, lloraremos, encenderemos los cocheros. Luego el domingo haréis una fiesta. Hombre, por supuesto. No, hombre, no. Pero bueno, eso ya. Hombre, no, pero eso no se dice en eso no se dice estando Noemí delante de Macarena. Pues no, no, no. Mira que te lo he dicho, mira que te lo he advertido. Hijo, soy tan sincera que no. Ya, hombre, pero... no se mentira. Bueno, pues, Sí, pero eso de pasearte hoy con el disco We Are the World, We Are the Children ha quedado un poco. Es que me lo ha traído Silvia, digo, pues oye. Ya, hombre, ha sido como vamos a ponerlo ya. Ha sido una falta de respeto ya, al becario, ¿eh? Ya. Bueno, pues vamos con la gente sin escrúpulo. Noemí, casos no faltan. No. Todas las noches es difícil elegir. Sí, porque hay muchos y la selección es complicada. Es muy complicada, esta gente cada vez tiene menos escrúpulo. Entonces, por ejemplo, hoy hemos elegido a la nena que emula al simio y hace cuadros raros. Y luego tenemos el caso de la arañita. Sí. Que vamos a empezar por él, si te parece, Noemí. Porque vale. Tenemos un colegio que ha cerrado por culpa de una araña. Sí, 350 alumnos de un colegio de Londres se han librado de ir a clase porque los responsables del centro llamaron a unos agentes de descontaminación para deshacerse de unas arañas tropicales que habían venido en unos tambores. Fíjate. ¿Qué gran dotación tecnológica tienen en los colegios de Londres, ¿eh? Tambores ya traen. Sí, sí, sí. Baterías, flautas, en fin. Son 350 niños, no como en España que hay 3.000 dentro de cada colegio. En cada aula. 350 en cada aula, por lo menos. Ah, en cada aula. Bueno. Sí. Hombre. Hay mucha masificación, sí. Sí. Pero bueno, entonces, llegaron los tambores. ¿De dónde llegaban esos tambores? Pues de algún país africano, porque la araña es africana, de color marrón y es gruesa como una mano. O sea que... Pues sí que es gruesa, sí. Más vale prevenir, dijeron, y o sea, mira. Los tambores llegaban de un país multicolor, ¿no? En un país multicolor... Nació una araña bajo el sol. Y fue tan famosa en el lugar que la vieron a Londres para estudiar. Bueno, pues resulta que del tambor salió la araña. La araña procreó... Salieron otras arañitas. Claro, porque es que dicen que en el interior de los tambores pueden viajar numerosas de esas arañas. Hombre, numerosas y miles incluso. Hombre... Suelen ser numerosas. Mira, aquí tenemos el tambor. Qué barbaridad. ¿Os acordáis cuando venían los tronquitos del Brasil? ¿Los tronquitos del Brasil? Ay, sí, sí. Hombre, no, claro, ¿sí? Claro, eso fue una cosa muy extendida. Sí. Claro, venían los tronquitos del Brasil, esas plantitas tan monas. Sí. Y además se empezó a decir que daban mala suerte. Daban mala suerte. Yo creo que eso era la competencia desleal, ¿eh? Porque yo me acuerdo que es verdad que hubo una época en la que se tenía mucho en casa y eso, y de repente entró la... Ahora el bambú. Ahora es el bambú. Mala suerte. Sí. Pero es que empezó a circular la leyenda urbana que en esos troncos del Brasil, bueno, pues lo que se decía siempre, dice, si notas que la tierra se mueve... Sí, sí, es verdad. Si notas que la tierra se mueve, tira esa maceta, tírala. Pero bueno... Tírala. Y claro, porque significaba que debajo de esa tierra había miles de tarántulas. Ay, por favor. Que te picaban y te mataban. Y ya se hablaba incluso de fallecidos. Decían, se ha muerto. Cierto, se ha muerto una persona en no sé dónde por culpa de un tronco de Brasil. ¿Pero leyendas urbanas o...? No, nunca se supo de nada. Nunca se supo de nada. Pero bueno, se decía eso, que había tarántulas dentro de los tronquitos de Brasil. Pero hay un maleficio sobre los troncos de Brasil. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora tenemos esta araña que... Vamos a hablar de sus dimensiones, Noemí. ¿Cómo es la...? Como una mano. Es como una mano. Bueno. Depende de qué mano, porque bueno, la mía es muy pequeña. Si la mano de Romay, pues fíjate. Claro. Pues ya podemos ponernos a correr. Vaya araña. Eso es Spiderman. Es un arañón. ¿De qué color es la araña? Marrón. Es marrón. ¿Y es peluda? Es marrón, muy peluda, con muchas patas y vamos. Esto me recuerda el chiste del centollo, ¿eh? Ah, sí, un correo lo pedía, ¿eh? Sí. Noemí se va a ir. Bueno, y nos ha salido en el corazón del chiste del centollo. Bueno, pero ya no lo quiero oír. Le enviaremos una copia, sí. Bueno, doctor, que los niños han pedido huelga, ¿no? No, se lo han dado directamente. Directamente, dice. Han dicho, venga, niños, iros a casa, que tenemos que solucionar el problema de la araña. ¿De cuántos días estamos hablando y cuántos niños implicados? 350. O sea, que se conchavaron. Una semana, por lo menos. Se conchavaron y seguramente alguno de ellos cogió la araña de su casa y se la llevó allí, ¿no?, para provocar el pánico. Se lo aseguro, que alguien tenía una tarántula. Yo tengo un amigo que tenía una tarántula en casa, o sea sí, que... ¿Y se la comió? No, hombre. Con la suerte que dicen que dan las arañas. Pues sí, pero son muy asquerosas. Y tampoco es para tanto, ¿eh? ¿Y cuántos días llevan en su casa? Pues como una semana, más o menos. Oye, pues esto lo podemos hacer aquí también, ¿no? En la redacción, soltamos una tarántula. Y entre las arañas y los fantasmas que huelen a colonia y los niños no tampoco pueden ir a... Bueno, niños. Pues mira, lo que hacemos cualquier tarde de estas que venimos a la redacción, soltamos una araña, nos subimos todos a la mesa, como tu propio, y empezamos a gritar. Venga, que vean por la cámara y digan, ¿qué pasa en el estudio? A ver si nos dan 10 días de vacaciones. Está claro que ahora cualquier excusa vale. Sí. Hombre, llegados los santos inocentes, habéis esos cubitos... ¿Por qué no se van a creer cualquiera que nos inventemos nosotros? Los santos inocentes no sabéis esos cubitos que vienen con una arañita adentro, los cubitos de hielo para que los eches en las refrescos. Realizas unos juegos muy extraños, Martín. Son marrones, son peludas, son del tamaño de una mano y en un colegio han provocado el pánico. Los niños llevan una semana en casa, no quieren saber nada de las arañas africanas. Bueno, pues hablando de cosas extrañas, aquí tenemos esta niña. Sí. La semana pasada teníamos la mona que pintaba. Mira qué dulce. Y ahora tenemos a Marla Olmsted. ¿Cómo se llama? Marla Olmsted. Marla Olmsted. Sí, hay que recordar el nombre porque puede ser la próxima pintora del... Me recuerda a Lovestick, el personaje del Príncipe de las Mareas. Gugu Tata. Vale, bien. Lowestick. Supongo. Qué drama, ¿eh? Sí, la verdad. Qué drama, sí. Muy triste. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos a Marla Olmsted. Olmsted, sí. Tiene 4 años. Pero ya para 5 será, ¿no? Sí, está muy crecidita. 4 añitos tiene. ¿Y qué hace? Pinta. A la niña, pues, la da por pintar. Un niño que puede pintar con 4 años. La casita, el árbol. Las manos. Esta niña no pinta nada de eso. Las nubes. Y lo pinta... Mamá, papá. Es en plan abstracto. Sí. Bueno, como... pero como todos los niños, ¿eh? Bueno, pues Lola Flores bueno, ya lo hizo, ¿no? Era... Naif. Pero no era niña, era ya un poco mayor, y la chunga, ¿no? Y la chunga también, y es como naif, y ya, ya. Lo que tú digas. Estás de ilusión. Ay, en fin. Sí. Esta pobre criatura tenía, bueno, tiene su padre, que es un pintor... Ya. No es profesional, aficionado. No. ¿Para qué? Como entonces, le vio que se ponía a pintar y dijo la niña, pues yo también quiero. Se puso a mezclar colores y dijo el padre, anda, no está mal. Pero esto, ¿está ya constatado que es la niña? O sea, ¿se la ha visto por videocámara o...? Hombre, ella expone. ¿O no será el padre que dice, a ver si...? Claro, pero una cosa es que exponga y otra cosa es que se la haya visto pintar a ella. Ya, hombre, de momento no han puesto una cámara en su casa para constatarlo. Yo la pondría, porque pero bueno. esto es el padre. Esto va a ser el padre. Pues, esto es el padre que dice, mira, a ver si cuelas diciendo que es la niña. Claro. Y hombre, yo creo que hay muchos niños que tienen más talento que sus padres. Sí, Mozart, por ejemplo. Pero es que desde entonces... No se han dado más casos, ¿no? Bueno, Mozart y ahora Marla Olmsted. Marla Olmsted. ¿Y le ha cundido el tiempo? Pues sí. ¿Cuántos cuadros ha realizado? Hombre, 24 cuadros. Pues sí que ha corrido. Por sí. valor de $40,000. ¿$40,000? Martín, ¿cómo está el dólar? ¿A uno con cuánto? A un euro con algo, ¿no? A uno con tres. Esto va a ser una especie de casi 7 millones de pesetas, ¿eh? De las antiguas pesetas. Bueno, está nada mala esta niña, ¿eh? Se está forrando, pero a base de bien. Sí, sí, sí. Bueno, con niños así... Esta niña la tienen en la burbuja, supongo. La tienen custodiada, ¿no? Bajo llave. La tienen en su casa, pero a los padres dicen que nada, no le dan importancia. Que es un juego. Y el dinero lo han donado, claro. Claro, claro. Sí, va a ser eso. ¿Para qué estudie la niña? Lo han donado debajo de su colchón. Sí. Vamos a ver, mi niño tiene 8 meses. ¿Cuánto tardaría? En redactar un libro... Y a todo. Qué maravilla. Tengan ustedes hijos, ¿eh? Les pueden retirar en cualquier momento. Hombre, esto anima. Sí, pues sí. Sí, sí, esto anima. Miren esto el caso anima de, bastante. De Marla que lo pongan como medida al gobierno para que tenga la gente claro, tenga más ¿no? niños. Sí, sí, sí, sí. Tú fíjate, si te sale un niño de esos en una familia numerosa, te soluciona la vida, ¿eh? Hombre, hombre, deja bueno, de trabajar tú sí, y todos. Porque ahora mismo, ¿a qué aspiramos? A venderlos para los anuncios. Claro. ¿No? Bueno, nos vamos. Sergio Monforte, en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, Juan Antonio Cebrián. Encantado y feliz como una lombriz. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego con más fuma. Hasta mañana, que se dé bien.